Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches, feliz año 2023. Estáis en el Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una vez más, un año más, os habla Víctor, y empezamos con terror. Esta noche nos sumergimos en el miedo con el análisis de Callisto Protocol. Y en la segunda parte del programa tendremos la mierda. Pero antes de nada, antes de empezar, señor Oscar, muy buenas noches. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal este parón vacacional? ¿Muy bien las navidades o qué? Feliz año, Oscar. Eso es. La verdad es que hay muchas cosas que contar. Llevamos un montón de tiempo sin programa y tenemos un montón de cosas que contar. Justo hoy vi que el juego que analizamos hoy bajó de precio a 40 pavos, así que si David lo pone muy jugoso, al final desistí de pillarlo el mes pasado. Si David lo pone muy jugoso, pues igual nos animamos a alguno. Así que muy interesado en el análisis. También tenemos con nosotros al señor Jorge. Muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Pues como dice Oscar, tenemos mucho de qué hablar porque hemos estado mucho tiempo de vacaciones, así que bueno, hay actualidad, hay cositas interesantes en el programa de hoy y por supuesto ese pedazo de análisis de uno de los juegos más esperados del pasado año, así que estad atentos porque viene buen programa hoy. Nos acompaña también el señor Gaspar. Feliz año, Gaspar. Feliz año. ¿Por qué estamos aquí en lugar de estar en febrero? Estamos en enero aún. Yo pensé que volvimos a mediados de febrero o marzo incluso. ¿Ya quieres que salga Yakuza Ishin o qué? Nah, no me interesa. Tengo otras cosas por ahí. Víctor. Mucho que comprar. Víctor. ¿Qué pasa? Hablando de ese tema. Sí. Un poco de off topic. Hace un tiempo. Sí. Decidí que tenía que comprar menos juegos de salida. Ok, Oscar. Y el año pasado lo cumplí a rajatabla, ¿eh? Elegía todos los meses uno, lo compraba y de los demás pasaba. ¿Sabes qué? Se me han acumulado igual. Que era la razón por lo que lo hacía. Se me acumulan los juegos igual, aun comprando solo uno. Pero es que el mes de febrero hay dos irrenunciables. No puedo, me voy a romper todas mis reglas. ¿Te refieres a Yakuza Ishin y Octopath, ¿no? A Yakuza Ishin y a Octopath Traveler 2. Ya. Te entiendo. Uno de los dos se me va a acumular. Ya decidí cuál, llegado el momento, pero la vida es dura. La vida es dura. Tenemos con nosotros también al señor David. Hola, buenas noches a todos. Feliz año, felices navidades ya pasadas. Y joder, ya estamos aquí otra vez, coño. Hay que actualizarse. Programa normal. Sé que eso le chirrió un poquillo a algunos después de la vuelta del parón navideño. Pero bueno, a la gente también le gusta la normalidad. Parece una frase post pandemia. Pero bueno, aquí estamos otra vez, carajo. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y nos vamos con la actualidad de la semana, no sin antes, Jorge, ver qué encuesta tenemos en esta ocasión. Pues sí, tenemos, bueno, el último programa tuvimos encuesta porque fue el programa especial Arcades de Nuestra Vida, parte 3, y ahí no hubo encuesta. Pero tenemos una nueva encuesta hoy, y además que le viene al dedillo a este programa. Os preguntamos, ¿qué Death Space os gusta más? ¿Vale? Importante pregunta, ¿qué Death Space os gusta más? Y tenemos, por supuesto, Death Space 2, Death Space 3 y The Callisto Protocol. Y por último, Death Space Remake, ¿vale? Así tenemos todo, toda la saga de Death Space está ahí, como podéis ver. No, mentira, ¿eh? Ahí te falta un Death Space. Oh, me falló uno, es verdad. Te falta el Death Space. Sí, te falta el de Wii, joder. Es verdad, es verdad. A mí la saga es el de Wii. Y a mí la saga era una novela gráfica interactiva que también se podría haber puesto, la verdad. Y a mí la saga me la pela. Me acuerdo yo de un título y vosotros no. Debería daros vergüenza. Es verdad, es verdad. A ver, y además Extraction para mí fue era un buen juego. A mí me gustó mucho. Sí, de hecho, bueno, yo era un shooter on rails. Recuerdo que lo habíamos hecho en Complejo Andes, ese juego. Joder, ¿cuánto llevamos, eh? Muchísimo, me cago en la leche. Ese juego lo analizamos en el Complejo de Anda. Bueno, y Death Space también lo analizamos. ¿Qué leches? Espectacular, ¿eh? Death Space. Sí, sí, Oscar. Oscar, tenemos más años que Matusalén, tío. No, pero fue muy justo ahí, ¿no? En cuanto a fechas. No, yo estoy seguro. Estoy seguro. Luego lo busco y te doy el dato. Sí, que se analizó, ¿eh? Sí. Espectacular, Oscar. Espectacular. Hay bosques más jóvenes que nosotros. Yo estoy convencido de que así es, Oscar. Así es. Sobre todo que tú. No, ya. Es que yo... Seguramente hay dinosaurios más jóvenes que yo. Señor Jorge. Encuesta. Entonces, al final... solo tenemos esta encuesta. Podéis votar en complejoanda.forex.org. Nuestro foro oficial. Y ya sabéis que para votar tenéis que estar registrados. ¿Vale? Así que aprovechad y hacedlo. Otra cosa. Vamos a repasar, como siempre, los nicks hoy. En el parón, después de la pausa musical. Y... os recuerdo que en Discord, en nuestro canal de Discord, repasaremos los nicks con un prefijo. El prefijo de hoy va a ser terror, ¿vale? Tenéis que poneros antes de vuestro nick, terror. Y leeremos solo los nicks con ese prefijo. Así que sin más, nos vamos con la actualidad. Noticias. Noticias de hoy. Pues vamos a empezar con las noticias y empezamos hablando de Returnal, el juego de PlayStation que, como sabéis, va a llegar a PC y ya tiene fecha. Va a salir el 15 de febrero este nuevo port y va a traer algunas mejoras que no tiene la versión original, como bueno, la compatibilidad con la tecnología DLSS de Nvidia, el AMD FSR y también va a traer Ray Tracing. Así que ojo porque... va a ser una versión bastante, bastante potente, ¿no? Que va a mejorar visualmente. Así que nada, si estabais esperando este juego, Returnal, que fue un juego que, bueno, que tiene sus fans, que ha gustado bastante gente, pues que sepáis que 15 de febrero ya está a la vuelta de la esquina. Pues es un juego que... estoy viendo un momento, Oscar, estoy viendo las especificaciones del juego y sí que es verdad, lo comentaban, bueno, lo veíamos el otro día y tal, que el juego... al principio, antes de que se anunciara la fecha definitiva, ponía que en las especificaciones en Ultra, las máximas, ponía 32 GB de RAM. Lo han rebajado a 16, ¿no? Ha sido una rebaja que le han metido al juego. Bueno, entiendo que lo habrán optimizado o lo que sea que hagan y tal. Pero no es un juego... a ver, es exigente, es un juego supuestamente de nueva generación y tal. Pero no particularmente exigente como pensaba que podría llegar a ser, considerando que es un juego de PlayStation 5 y todo el rollo, ¿eh? David. A ver, Returnal realmente cuando lo juegas, o lo no tengo, es un juego pensado para que la acción sea muy fluida. Me refiero, no es un portento técnico ni mucho menos. Es un juego funcional, que lo que pone en pantalla lo pone muy bien, pero es de acción constante, muy dinámico, de batallas colosales, y está planteado para que sea así. Por lo tanto, no me sorprende que hayan bajado un poco las specs, ¿no? Que casi siempre suelen estar un poquillo infladas de más. Pero es un juego... que sin renunciar a un buen diseño artístico, yo lo veo más funcional que otra cosa, ¿no? Más funcional, es decir, no es quizás un portento técnico dentro del catálogo de Play 5. Pero, de todos modos, David, sí que hubo un poco de crítica con respecto, no solo a este juego, sino, como sabrás, Forspoken también anunciaron los requisitos hace poco y tal, y se sobraron un montón, ¿no? Y entonces está un poco de debate... Bueno, ya. está un poco de debate en internet, en el mundo de PC gaming y tal, sobre qué va a pasar esta generación, porque supuestamente las gráficas de la serie 3000 y de la serie 6000 de AMD eran ya más potentes que las consolas de nueva generación, ¿no? Entonces, es una especie de pequeña anomalía en esto. Lo que iba a preguntar es, ¿eso del ray tracing lo van a implementar también en PlayStation 5? ¿Actualizará esa versión? No, no lo sé, sinceramente. No tengo ni la más remota idea. No lo sé. Lo desconozco. Yo iba a comentar... El juego ya tiene un par de años. Se lanzó en abril de 2020, creo recordar. Actualizar a estas alturas quizás sea un poco innecesario. Yo voy a decir... No, la fuente no dice nada al respecto, ¿eh? Yo estoy un poco como Víctor. Es decir, tú ves un juego en una Play 5... Y como dice David, también es un juego bonito, es dinámico, es un juego muy fluido, muy rápido. Pero joder, es que está pidiendo unas barbaridades. Por ejemplo, Forspoken, el que decía Víctor hace un momento. Sí, Oscar, el juego de Square que sale ahora esta semana, o la que viene, creo que no es. No tengo ni idea de qué me hablas. Joder, pide de medios, o sea, para jugar a 1080 y 60, pide gráficas que ya son de base más potentes que una Play 5. Es que no tiene puto sentido, joder. A ver, los requisitos son fumados. O sea, yo creo que deberíamos estar flipados. A ver, lo he visto prácticamente siempre. Incluso en generaciones pasadas de sistemas, no diferencias, hay diferencias más abismales entre unas máquinas y otras. Requisitos ultra inflados. No sé, en este caso yo los veo muy inflados, pero bueno. Ya, bueno, pero esa equiparación, no sé si hay por detrás intereses quizás un pelín comerciales para promocionar ciertas características de hardware. Puede que haya intereses incluso de marketing. Oye, mira, pongo estos requisitos y tal, dale un poco de tal a mi serie, nueva serie de gráficas. No lo sé, no tengo ni puñetera idea. Pero mi experiencia personal en consolas y en PC es que los requisitos suelen estar un pelín inflado respecto a la escala real. Sí, pero... Y además que desde la generación anterior... Eso o sea, es para hardware. La equivalencia de consolas sin PC en tema gráfico... O sea, las consolas ya son PCs enlatados. O sea, no tiene mucho sentido que un juego que corre bien en una PlayStation 5... te pidan una barbaridad para jugar... O sea, para jugar a ese mismo nivel en PC. Sí. Es que PS4 y One también eran PCs enlatados. Eran sistemas que en su momento eran bastante... discretos. Pero, y las equivalencias también eran desorbitadas. Yo creo que hay una combinación de las dos cosas, creo yo, ¿eh? O sea, por una parte, inflarlos tal vez por algún tipo de, bueno, cuestiones comerciales del mundo de PC y tal, y también por el rollo de que, si lo pensamos, cuando das unos requisitos mínimos, por ejemplo, tienes que asegurarte de que a todo Dios que tenga esos PCs tiene que ir como un tiro el juego. Tiene que funcionar perfectamente. Sí. Entonces, ya sabéis que en este mundillo de PC pues hay muchos compatibles. Es decir, por no pillarse los dedos, subirle un poco más de lo que necesita el juego para que no haya problemas, ¿no? Yo creo que... lo que dice David es verdad, ¿eh? Siempre ha pasado. Yo creo que es eso. Y es más, mi experiencia personal, por ejemplo, God of War... Los requisitos también me parecen exagerados para lo que realmente es el juego. No tan exagerados como Returnal. Pero bueno, Returnal no deja de ser un juego más reciente que God of War, ¿no? Pero también está ultra inflado. Y joder, me cago en mi puta vida. Una Play 4 base, pues, es poco menos una cafetera a día de hoy. Sí, correcto. Efectivamente. Entonces, yo de eso, pues, como hemos dicho aquí, no voy a añadir más. Es mejor. Dejarlo estar, porque creo que eso nunca va a cambiar. Pues seguimos con más noticias y vamos a hablar de Nintendo, porque hoy tenemos muchas noticias empresariales, ¿vale? Pues hay poco anuncio estos días y hay mucha noticia empresarial. Y la noticia es que Nintendo, bueno, se ha anunciado que... Arabia Saudí ha comprado una gran cantidad de acciones de Nintendo, ¿vale? Es actualmente el quinto accionista de la empresa. Es muy reciente este tema, ¿no? Y bueno, es una estrategia que va llevando Arabia Saudí en los últimos años, que es de ir invirtiendo en empresas de videojuegos. Ya sabéis que una de las políticas actuales de este país, pues, es invertir dinero en otros mercados que no sean el petróleo, porque saben que el petróleo pues llegará un momento en que pierda su valor por el tema de las nuevas energías y por otros temas concretos, ¿no? El caso es que, bueno, actualmente tiene acciones en Capcom, tienen acciones en Nexon, en Koei Tecmo, en EA, en Activision Blizzard, en Take-Two, y es la accionista mayoritaria de SNK. Para que os hagáis una idea, están metiendo pasta en prácticamente todas las grandes de videojuegos, ¿no? Excepto Sony y Microsoft, pues prácticamente están en todos lados de las potentes, ¿no? Y claro, ahora es el quinto accionista de Nintendo. Y este país, recordemos, no respeta los derechos humanos. Su rey está acusado de asesinato, ¿no? Por el tema del periodista Khashoggi. Y bueno, la verdad es que es muy turbio saber que el mercado de los videojuegos que tanto nos gusta, en parte, le está dando beneficios a este país que no respeta los derechos humanos. La verdad es que a mí me ha dejado bastante con el culo torcido la noticia. No sé qué opináis. David. David. Literalmente me da asco, siento decirlo así. Me da asco porque no es solo que le otorgue beneficios a Nintendo, sino que tristemente son dueños de una parte de Nintendo. Cuando eres accionista estás comprando parte de la propiedad de la empresa. Es así de simple. Tienes tu cuota de propiedad de la empresa. Creo que los consejos de administración deberían tener un código ético interno para evitar ciertos terceros compradores, por muy suculenta que pueda ser la oferta de compra de acciones. De verdad, a mí me decepciona mucho que además Nintendo, que suele ser una empresa muy conservadora y lo sabemos, cuando ve billetes dice, ah, no, muy bien, perfecto, tomad. Participad en este negocio. Ese es el código interno. Iba a decir, a mí me da asco literalmente, ¿no? Lo que ha hecho este país, ¿no? Pero voy a decir una cosa. Ha ampliado su. Creo que tenía un 2 y amplió a un 5, ¿no? Tú no sabes a quién ha comprado las acciones. Igual ha comprado a particulares. Ahí Nintendo ni pincha ni corta. Yo, si fuera dueño de acciones de Nintendo, viene este país, por ejemplo, yo no lo haría, ¿no? Pero viene y te dice, oye, te doy 10 veces el valor de mercado por las acciones. La gente habrá vendido y han comprado. No sabemos quién ha vendido las acciones. Yo no creo que gente de Nintendo, lo que pertenece a una familia y que es la mayoritaria en Nintendo, no creo que haya vendido esas acciones. Bueno, eso es cierto. Igual ha vendido a pequeños inversores. Sí, es que no lo sabemos. Pequeños accionistas, efectivamente. Claro. Eso es posible. Eso es posible. No digo que no. Pero bueno, es que también cabe la posibilidad de que no. De que hayan sido a lo mejor accionistas, claro, digamos, principales de Nintendo, ¿no? Pero piensa, como es una empresa que cotiza en bolsa, ahí Nintendo no puede bloquear eso. O sea, si alguien viene y contacto con accionista y te dice, oye, te compro tus acciones. Nintendo puede decir, no me gusta, pero eso tampoco lo sabemos, No sé. Claro. Es complicado. Es la ley concursal en Japón, Cuidado que a lo mejor te estás patinando un poquito. De todos modos. Si te llamas Microsoft, pero la pela vale es la pela. La pela. Pero son muy proteccionistas en Japón, Es decir, a lo mejor esta gente puede comprar hasta X, pero a partir de ahí la cosa se descomplica, En cuanto a acciones, quiero decir. Ya sabéis que en Japón hay como no está demasiado bien visto vender compañías a países extranjeros y cosas de esas, ¿no? Entonces, bueno, quién sabe. Pero Oscar, ahora cada vez que te compres un juego de Nintendo, que sepas que están los árabes ahí metidos en... Estoy financiando a Arabia. Exactamente. Y vamos con una noticia sobre Ubisoft. No sé si sabéis que estos días se está hablando mucho de Ubisoft porque les está yendo mal económicamente. Han presentado unos balances de cuentas bastante malos. Les han salido mal algunos proyectos. Y el caso es que el otro día, Yves Guillemot, que es el presidente de la compañía, ya sabéis, el que sale siempre en el E3, ese señor pequeñito, de pelo blanco, comentó... hizo un comentario, ¿no?, que no gustó nada a los trabajadores. Trabajadores que, bueno, algunos están intentando sindicarse porque están pidiendo mejoras laborales, incluso hubo alguna huelga y tal. Y dijo lo siguiente, Guillemot: hoy más que nunca necesito toda vuestra energía y compromiso para asegurar que volveremos a estar en el camino del éxito. También os pido cada uno de vosotros, que cada uno de vosotros sea especialmente cuidadoso y estratégico con los gastos y las iniciativas para asegurar que estamos siendo todo lo eficientes posibles. La pelota está en vuestro tejado para entregar a tiempo esos títulos en el nivel de calidad esperado y enseñar a todos lo que somos capaces de conseguir. Claro, decir las cosas así, ¿no? A los trabajadores les cabreó mucho, ¿no? El hecho de que el que va a llamar la empresa, el presidente de la empresa, les diga: la pelota está en vuestro tejado. Tenéis que trabajar más, tenéis que trabajar más duramente y ser más eficientes, ¿no? Más aún cuando ya estaban reivindicando mejoras laborales. Entonces, bueno, Guillemot se retractó de estas palabras recientemente y comentó que él no pretendía decir que la pelota estaba en el tejado de los trabajadores, sino una especie de mensaje de ánimo para decirles que necesita todo su talento y toda su energía para que la empresa vaya para arriba. Joder, pero claro, curiosas palabras de ánimo, ¿eh? Claro, cuando dices gastad lo mínimo, trabajad más y la pelota está en vuestro tejado, yo creo que no sienta muy bien, ¿no? Entonces, eso bueno, se llama esclavitud, pero bueno. Por cierto, un matiz. Antes le dije a Gaspar que no sé cómo era la ley concursal en Japón. No, quería decir ley sociedades de capital. Vale, me confundí. Bueno, después de este matiz, yo lo de Ubisoft lo veo claro. Es un cartel de se vende, compradme. De verdad, o sea, creo que es así, se vende, compradme. Creo que Ubisoft ha tirado la toalla en esta industria. La ha tirado completamente. Es como que se ha dado cuenta de que no puede luchar contra los grandes y ya ha dicho que nos lleve la marea. De verdad, es una compañía en la que veo cierta desidia y dejadez. Es decir, es como que han perdido un poco la ilusión por sorprender con proyectos nuevos o iniciativas un tanto diferentes a la habitual. Se han estancado en sus juegos de mundo abierto de siempre y al final creo que la fórmula se ha agotado y es como que les faltan medios y talento e iniciativa, insisto, para sacar nuevos proyectos. Porque Skull and Bones, que creo que ya tiene fecha definitiva, creo, igual me equivoco, se ha dado en el tiempo de manera bestial. No, se ha retrasado otra vez, David. Hostia, pues entonces ya peor me lo pones. De verdad, creo que es una compañía que mi resumen es que ha tirado la toalla. Ha tirado la toalla y ya es un poco a ver qué ocurre a partir de aquí. Yo es que creo, porque acabo de mirar ahora ventas de los últimos AAA que sacaron al mercado, el último Assassin vendió muy bien, el nuevo Far Cry, el 6, en octubre fue el juego más vendido en Estados Unidos, por ejemplo. O sea, buenas ventas. O sea, yo creo que el problema no es lo que saca, porque los triples A que ha ido sacando, por mucho que la gente se queje, solamente sí, Valhalla también ha vendido bien, espera. Valhalla es un juego de 2020, Cuidado. Sí, pero me refiero, o sea, son juegos que han vendido bien, Far Cry 6 ha vendido. El problema son los desarrollos que ha tenido por detrás, que no sabemos exactamente qué cojones ha pasado, que se han eternizado o no salen. Lleva engañando a la gente con Beyond Good and Evil 2. ¿Cuánto? ¿10 años? Skull and Bones se ha retrasado como 4 veces. Están con un juego de Star Wars, habían dicho, ¿no? También, que no se sabe nada. Sí, no se sabe nada. Se dice que va a ser. Han cancelado hace poco, dijeron que cancelaron un AAA que tenían en desarrollo, que no se había visto nada. Joder, tiene un problema en desarrollo. Los juegos que salen, o sea, salen bien y venden bien. O sea, el problema es que no sé qué hacen detrás de bastidores. Pero no creo que sea culpa de los empleados. Tienen una política extraña ahí. Cuando tienes un problema de desarrollo, puede ser por dos motivos. Uno, porque no sabes cómo cojones continuar ese desarrollo. Pues tienes una idea cojonuda y al final esa idea no sabes plasmarla o no es tan buena como pensabas inicialmente. O segundo, porque no tienes medios para sacarla adelante y estás continuamente renqueando. Entonces, es evidente que Ubisoft tiene un problema serio. No sabemos de qué naturaleza. Pero tiene un problema serio. Y de verdad, yo en cierto modo me lo olía, porque se estaban restringiendo a un cierto perfil de juegos muy parecidos entre sí, muy similares, y eso al final la fórmula se agota. Porque Far Cry 6, por ejemplo, yo la verdad es que no lo he jugado, no lo tengo aún, lo compraré cuando valga 15 o 20 euros, porque personalmente me cansé tanto Far Cry, me he agotado tanto Far Cry. Pero no tengo esa sensación de que sea un Far Cry que haya estado al nivel de los anteriores en cuanto a repercusión mediática, ¿sabes? Es decir, sí. Y de hecho, Gaspi, Far Cry 6 bajó de precio muy rápido, ¿eh? Muy rápido. Eso también es extraño, ¿eh? Eso también es muy raro. A ver, yo es que ya te digo, yo no sé cuál es el problema que tienen de fondo en los desarrollos que no vemos, ¿eh? Porque la mayoría de los juegos que fracasan son juegos, o sea, que cancelan, son juegos que ni siquiera estaban anunciados. O sea, te enteras por la prensa, Ubisoft ha cancelado un juego tal, y dices tú, vale, ¿y qué? ¿De qué era? Nos quejamos la saga Assassin, por ejemplo. Joder, la han sabido evolucionar. Es verdad que llevan tres juegos con un desarrollo de mundo abierto un poco parecido. Pero antes habían hecho seis, joder. O sea, claro, de una manera parecida. Oscar. La gente no se agotaba en ese momento. O sea, no tiene mucho sentido que ahora... Antes con seis, ¡guau, qué divertida es la saga! Y ahora con tres ya estás hasta los huevos. No sé. Yo, a mí me parece... Es lo que dices tú. ¿Tienen un problema por detrás? ¿O con los desarrollos? ¿O con...? O con la idea que tienen. Igual quieren sacar algo que rompa el mercado, simplemente no les da, no sé. Oscar. Al menos mal, puedo hablar, gracias. Vamos a ver, luego nos preguntamos que por qué Ubisoft sacaba anualmente los Assassin's Creed. Bueno, esto es una explicación bastante interesante, ¿no? Para ellos era como... Como el aguinaldo de Navidad, era rellenar la cifra de ganancias. Ha tenido que rellenar ese hueco de no Assassins con otras cosas que al final se han acabado cancelando. Y si os dais cuenta, hace unos años, en una de las últimas conferencias de E3, se vio que Ubi apostaba demasiados dineros en proyectos tipo un juego por servicio. Al final se han o directamente están de retraso en retraso, como Skull and Bones, que es un juego de este estilo. Aquel shooter rarísimo en el que los personajes pegaban saltos criminales, que fue, yo ni me acuerdo ni el nombre, que fue un fracaso absoluto. Venía a intentar competir con Fortnite y similares. Supongo que ahí también una parte importante de los dineros se les fue. Y otras cosas que, como dice Gaspar, no conocemos ni conoceremos. Yo creo que Ubisoft hace unos años se equivocó en el rumbo que tomaron y ahora lo están pagando, y más que lo van a pagar. Jorge. Bueno, yo me quedo también con el mensaje de Guillemot, ¿no? De mirad a ver qué es lo que hacéis y en qué gastáis, ¿no? Porque realmente... Parte del problema es que los proyectos no funcionaron porque eran ideas que no funcionaron, ¿no? Que no funcionaron entre el público, entre la había competencia que jugó mejor a esos mercados y tal. Pero parte del problema también puede ser que los desarrollos fueran ineficientes y que se gastara dinero de más en ciertas cosas, ¿no? Que a veces pasa, ¿no? Porque cuando desarrollas un juego, cualquier nueva feature que quieras meter o cualquier nuevo sistema, y hablamos de juegos muy muy complejos, ¿vale? Que tienen muchos sistemas integrados y que todos ellos tienen que trabajar conjuntamente, ¿no? Es muy complicado desarrollar un juego de ese tipo. Pues claro, todo eso requiere pruebas, todo eso requiere, cada prueba es una inversión, cada vuelta atrás en el desarrollo es una inversión de dinero perdida, ¿no? Entonces, claro, yo imagino que a lo mejor también van por ahí los tiros, ¿no? De desarrollos ineficientes y demás. Y además, luego, si el desarrollo es ineficiente y luego no vendes lo esperado, pues te lo comes. Y es peligroso. Iba a comentar que hay una cuestión que está a colación de este tema, que es que resulta que los trabajadores se han levantado un poco en armas y se están organizando. Y están pidiendo varias cosas entre sus exigencias. En Francia, estoy diciendo, ¿eh? Ya sabéis que en Francia son bastante reivindicativos con temas laborales y tal. Están pidiendo jornada de 4 días. Están pidiendo también un aumento en los salarios de un 10% por inflación. A ver, la inflación en Francia subió menos, ¿no? Pero bueno, a ver, de perdidos arriba también y demás, ¿no? Y no, subió mucho. No, la inflación subió bastante. No, pero tiene menos inflación aquí. Lo vi... Un momento. Lo vi ayer y estaba en 5,8. Vale, ellos piden un 10. O sea... Bueno, pero... A ver. Pero es, ahora está 5,8 por el tema del gas, pero llegó a estar al 10 y por ahí. Sí, hombre, sí. Pero bueno, que eso, entonces, esto lo están pidiendo esta semana, Jorge. Vale. Ya, pero bueno, quieren ver recompensado también que no se lo han dado en todo este tiempo. Bueno, eso es otra historia y están pidiendo, bueno, más movidas, bonus y más historias. El caso es que... Yo creo que lo han hecho de lujo, porque si os fijáis, están encontrando un momento de debilidad. Vamos a ver, Ubisoft, aparte de lo que dijo David, que dijo, tiene el cartel puesto de Se vende, con las declaraciones de Guillemot. Básicamente lo que está diciendo encubiertamente es: estamos jodidos. O salvamos este año o estamos en la mierda. Entonces dicen los trabajadores: vale, pues momento de pedir, porque como nosotros les fallemos, se van al carajo directamente. Entonces están con todo. Evidentemente, de las reivindicaciones de los trabajadores, ellos saben que no se va a cumplir lo que están pidiendo, pero les da chance a que se consiga algo en menor cantidad de lo que están pidiendo, ¿no? David. No sé, a mí siento el símil, este es un poco doloroso para los deportivistas, pero me recuerda al Depor. Volamos tan alto que nos quemamos. Y a Ubisoft le ha pasado algo igual. Ubisoft, no te realmente... metas en ese saco, que tú eres del Barcelona. Bueno, yo soy del Depor de Barcelona y tú eres del Depor y 100 equipos más de la Premier League. Así no, que no, no, yo soy del Depor. No, que va, del Depor, del Liverpool, de la Juventus y otros tantos. Bueno, yo, no soy del yo no soy de la Juve y del Liverpool, me gustan, no, soy aficionado, pero yo soy del Depor. Eres aficionado, bueno, vale. Pues no, entonces, a ver, hay diferentes escalas, a mí solo hay un equipo que vale. Me quita el sueño. A ti el Barcelona. Vale, pues yo soy exactamente igual que tú, Óscar, vamos a dejarlo ahí. Lo que iba a decir es que me hace gracia que Guillemot diga esto, Jorge, porque creo que su trabajo como CEO precisamente es controlar lo que hace la compañía, ¿no? O sea, ¿qué coño estás diciendo, tío? Oye, vigilad muy bien dónde gastáis el dinero y lo que hacéis, ¿eh? Que me voy a enfadar. Pero bueno, esos, a ver, ese comentario iba especialmente dirigido a los puestos de dirección de los estudios y tal, en plan, a ver qué hacéis. Porque, a ver, claro, es verdad que controla él, pero, macho, es una empresa de muchísimos, muchísimos trabajadores, ¿eh? Sí, pero y muchísimos proyectos. Al final creo que es relativamente sencillo, entre comillas, saber lo que se está haciendo y simplemente saber en qué estado se encuentra, ¿vale? Más allá de que sea muchos proyectos. Entonces, no te creas, David. Tiene que ser este hombre el que diga, oye, vamos por aquí o vamos por allá, o esto sí, esto no. Tendrá una gran responsabilidad en eso. Pero, por lo tanto, estas declaraciones me resultan un poco extrañas. Pero David, estas empresas tan grandes... Es muy, muy difícil saber qué está pasando dentro. Porque verás, en cada estudio tiene sus propios ejecutivos, que lo manejan a su manera y tal. Y que a veces hacen cosas por lo bajo para sumarse tantos a nivel corporativo y demás. De verdad, ¿eh? O sea, y bueno, yo lo comento porque conozco gente que trabaja en este tipo de empresas y tal. Y cuidado con ese tema. Cuando lo dice Guillermo Tassi, es que realmente el tío no tiene ni puta idea de lo que está pasando, ¿eh? Seguro. Pues entonces, Víctor, más allá de eso, creo que él tampoco está cumpliendo con su obligación. Entiendo que no pueda controlar exactamente todo, pero cuando tú dejas que en tu empresa se haga lo que salga de los cojones a ciertos directivos, pues atente a las consecuencias, evidentemente. Esto me recuerda un poco a la guerra entre Sega América y Sega Japón, ¿no? Sí, pero sabemos cómo acabó Sega. Vamos a ver. Aquí se puede hacer una predicción barra porra. La porra. Compañía la porra, que la porra, va a comprar a Ubisoft. ¡Ea! ¿Bien? Oscar, respecto a eso, después de lo que está pasando con Activision, Blizzard y Microsoft, creo que quizás me ha cierto miedo a afrontar según qué compras, ¿eh? Evidentemente Ubisoft no es Activision Blizzard, a eso todos llegamos, pero... Creo que hace un año aproximadamente el tema de comprar estudios fue una cosa que explotó y de repente es como una fiebre de comprar estudios y después de esto es como que, hostia, a ver, que a lo mejor nos dicen algo, ¿eh? Entonces, quizás Ubisoft está llegando un poquito tarde a lo de me vendo, por favor, compradme, estamos muy mal, gracias. Puede ser, de todas maneras, yo digo Tencent. Y a lo mejor no es una compra como tal, sino una inyección de capital bestial. Así por lo bajini. Pero por lo bajini, pero legal. No sé si me explico. Sí, sí. Terminamos la porra y después le damos paso a Gaspar, ¿os parece? Vale. David, adelante. Yo creo que se va a repetir la misma jugada que se repitió hace unos años. El propio gobierno francés va a respaldar a Ubisoft en todo lo que haga falta, porque es un patrimonio del país. Y creo que si hace falta, pues de repente es una empresa, vamos a decir, estatal, entre comillas, ¿eh? Ya me entendéis. Pero en ese sentido, Francia es bastante proteccionista con empresas que aportan algo, digamos, a nivel global, ¿no? Y yo creo que ahí Ubisoft va a tener respaldo. Bueno, pero todo el mundo se cansa, pero... pero el potencial está ahí. Ubisoft ya en su día, el gobierno francés, ¿os acordáis? Hace años hubo una tentación por parte de Electronic Arts, era Electronic Arts, creo, la que estuvo interesada en comprar. Bueno, era Electronic Arts o era Vivendi, no me acuerdo exactamente. Había que actuar. Pero Macron dijo: si tocas Ubisoft, os mato a todos. No, Macron no, hola, había Macron. Sido Sarkozy en esa época, sí. Creo. Había sido Sarkozy. No. Macron creo que no estaba. No me acuerdo, a lo mejor es Macron, no sé, es que no sé cuánto bueno, fue. Da igual. Vale, David, gobierno francés. Gobierno francés. Jorge. Boom, ya está, fuera. ¿Cuál piensas tú? ¿Qué piensas tú que va a comprar Ubisoft? Yo creo que Ubisoft no quiebra. No, pero no es que quiebre o no, ¿eh? Estamos hablando de si es que lo no creo que lo compre nadie. Vale. Es que no creo que lo compre nadie. Gaspar, ¿tú qué piensas? A ver. Creo que a EA le encanta coleccionar cromos. Y tú puedes comprar Ubisoft, los dos años cierras el 90% de los estudios, te quedas con los que hacen los Assassin, los Far Cry, y el resto a tomar por saco. Y te quedas dos cromos cojonudos. Por cierto, no encuentro nada, pero sí me sale una noticia de que Ubisoft donó medio millón de euros para la restauración de Notre Dame. Así que a lo mejor ahora se los devuelven. Puede ser, puede ser. Muchos intereses. Yo voy a decir, al igual que Oscar, Tencent. Y el motivo que tengo yo para decir esto es que Tencent, el año pasado, compró un 50% de las acciones, bueno, un 50, no, un 49,9% de las acciones de Guillemot Bros, que es uno de los grupos accionariales que manejan Ubisoft. Es decir, hay conexiones ya Víctor de Tencent. Víctor sí le sabe. Hay conexiones ya de Tencent que dice: venid para aquí, que quiero un estudio europeo, dice Tencent, ¿no? Bueno, Tencent ya sabéis, súper gigantesco grupo chino que os debe dar el mismo miedo, por lo menos, que Microsoft, porque están comprando todo. Lo están comprando todo esa gente. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Gaspar, terminamos contigo. Sí, a ver, yo iba a comentar, estábamos hablando antes de los estudios que estaban un poco... A ver, yo estoy... Me acabo de acordar. ¿Qué fue el remake de Prince of Persia? Porque se presentó, retrasado. Gente dijo, esto parece una mierda, se retrasó y luego desapareció. O sea, es que no hay planes pues, ahora mismo. Las arenas del tiempo. Sí, las arenas del tiempo, se lo llevó el viento. De hecho, hicieron rebobinar. Volaron. Iba a decir, todo es mucho más terrible, porque le sacaron el desarrollo a Ubisoft Bombay, creo que sí, se lo dieron a Montreal. A Montreal, claro. Sí. Pero el tema es que no hay nadie que tenga ojos en Ubisoft y vea que eso que iban a presentar era una mierda. O sea, joder, ¿qué pasa? Fue el estudio por libre y dijo: oye, mira, tengo Prince of Persia, toma, lo saco. Es que es que digo yo que tendrá que haber un mando y dirá: oye, lo puedes presentar. O lo guardas en un cajón y lo presentas dentro de 6 meses cuando se vea mejor. Joder, es que no es tan complicado. Pero Gaspar, ellos creían que esas cosas no tienen sentido. Siendo lo que era, a la gente le iba a parecer suficiente. ¿Entiendes? Para ellos, aquello estaba bien. No lo presentaron porque llegaba la fecha y tenían que hacerlo. Para ellos, hostia, estaba bien como Oscar, estaba aquel juego. Comparas eso con lo top de Ubi, con un Assassin, y no es que era un Serie B lo que se vio. Era Serie Z, joder. Pero para Ubi era un juego menor. Bueno. Podríamos estar aquí evaluando cuáles son los aciertos y fallos de Ubisoft. Seguimos con el programa, pero estaremos pendientes de si Oscar tiene razón y es comprada por una compañía. Lo veremos, si esta porra se disuelve en algún momento. Bueno, lo veremos si nos acordamos, esa es otra. Efectivamente, eso está supeditado a ese punto. Bueno, pues vamos a... Se nos ha hecho un poco tarde, así que tenía una noticia más, pero creo que la podemos comentar otro día. Y nos vamos a ir con la noticia de la semana, pero no sin antes daros una novedad, ¿vale? Ya sabéis que no estamos teniendo sección de los oyentes porque teníamos un problema con el email. Bueno, he habilitado un nuevo email, ¿vale? Para que me podáis mandar vuestras noticias. Ya sabéis que la sección de los oyentes es esa sección donde os mandáis vuestras noticias, que a lo mejor no aparecen tanto en los medios, pero que también son importantes, ¿no? Y no tenéis más que mandar la noticia con la fuente de donde la habéis sacado para poder comprobarla, poder cotejar la información, al email jorge.complejolanda@gmail.com. jorge.complejolanda@gmail.com. Os atenderé a ese mismo email Y bueno, a partir de ahora pues reabrimos otra vez el tema de las noticias de los oyentes, que es una sección que echábamos de menos. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Black Myth Wukong se lanzará en verano de 2024. Y yo sé que hay mucha gente aquí al otro lado que no conoce este juego, ¿vale? Es un juego que es un juego chino, ¿vale? Es un juego chino que no ha sido muy anunciado por Occidente, pero si estáis al loro de todas estas páginas de videojuegos, las veis habitualmente, seguro que os suena. Es un videojuego, vamos a decir, de tipo Souls, pero no es un Souls, tiene unas dinámicas más rápidas, ¿no?, que Dark Souls, en el que manejamos al rey mono. A Son Goku, al protagonista, es Sun Wukong, que es el protagonista de Viaje al Oeste, que es una novela china pues de grandísimo éxito, mitología china y tal. Pues es los mitos chinos en un videojuego con una estética tirando Souls y con unos gráficos que quiero reconocer que son acojonantes. Lleva mucho tiempo en desarrollo y por fin han dado una ventana de lanzamiento que, aunque nos parezca lejana, pues por lo menos es algo, porque llevamos años viendo este juego y no sabíamos si iba a salir o no, ¿no? Así que nada, verano de 2024, os recomiendo que lo busquéis, Black Myth, es decir, Black Mito en inglés, mito negro en inglés, Black Myth Wukong, que es, se escribe con W, ¿vale? Buscadlo, porque de verdad es un juego bastante impresionante. Gaspar. Iba a decir, a ver, yo sabía del proyecto ya hace tiempo, ¿no? O sea, pinta bastante bien, pero no entiendo eso de dar una ventana de lanzamiento tan amplia. O sea, falta más de un año y medio. Uh-huh. No, di 2024 y listo, si quieres, pero no pongas, porque probablemente, o sea, conociendo que es un juego que se presentó, creo que es de 2020 la presentación, sí, me suena algo de esas fechas. Hace bastante, sí, sí. Vamos a hacer una aclaración. O sea, verano 2024 me parece un poco, es verdad, son 3 meses, pero joder, falta año y medio, o sea... Vamos a hacer una aclaración para que la gente sepa el por qué lo han anunciado ahora, ¿vale? No sé si sabéis que ahora mismo está siendo el Año Nuevo Chino, ¿no? Son los días del Año Nuevo Chino, las vacaciones, el mayor movimiento de gente del mundo, se dice. Y el caso es que para celebrar el Año Chino, la compañía, que se llama Game Science, lanzó una especie de video stop motion de un conejito que digamos que prácticamente se hace viejo esperando el lanzamiento del juego, ¿no? Y es bastante gracioso, es stop motion con muñecos y tal, está muy bien el vídeo. Y lo han lanzado por eso, un poco para celebrar el Año Nuevo Chino, que es, bueno, pues es la festividad máxima en ese país, y esa es la razón. Queda mucho para que lo lancen, sí, pero también es verdad que, bueno, se lo toman con calma y la gente lo espera. David. No, la verdad es que el juego generó mucha expectación en su día, ¿eh? Muchísima expectación, yo lo recuerdo como algo muy interesante. A mí me gustó lo que vi, no desconozco si al final el resultado será así, será peor o será mejor, ¿no? No sé si era un vídeo más conceptual que otra cosa o realmente era ya un planteamiento de la jugabilidad in situ. No sé, por lo menos tenemos certeza de cuándo va a salir, ¿no? En principio, claro, que ya es un avance importante, ¿vale? Porque a veces estos proyectos se anuncian y pasa el tiempo y al final acaban en el olvido, ¿no? No, es una buena noticia a mi juicio que al final den una fecha, insisto, a priori definitiva. Así que yo, cierto, por mi parte, me alegro. Si todo sale bien, va a ser una trilogía. Pues igual estamos muertos cuando se lancen. Ojo. Igual en el 2040, no, el último. Es que de hecho, el vídeo stop motion del conejito al principio te enseña como que se lo quiere instalar el juego, tiene el juego, lo va a instalar y el ordenador maneja Windows XP y va de culo, entonces peta y se va a comprar una gráfica. Y se compra una Nvidia, bueno, no usa el nombre de Nvidia, pero se compra lo más tocho, ¿no? Lo pone y el PC es acojonante. Y cuando lo enciende el juego, ve que pone, sale en 2024 y se queda todo pillado y entonces pasa el tiempo y ves que de viejo ve a unos niños jugando al juego y se queda flipado viendo cómo juegan los niños pequeños. Nostálgico, es nostálgico. Él se hizo viejo esperando. Gaspar. Yo voy más lejos, tengo una teoría conspiranoica. A ver. Hay varias fuentes que dicen que Switch 2 sale a mediados de 2024. Igual es juego de lanzamiento, joder. Igual le quitan la exclusividad a Play 5 y es multi al final. A ver, sobre eso que comenta Gaspar, no tiene que ver con el Wukong, que bueno, me tiene bastante buena pinta de juego, la verdad, yo también lo estoy siguiendo. Pero hablando de lo que dice Gaspar sobre Switch, ¿sabéis que Nintendo ha ampliado la producción de Nintendo Switch? Es decir, de los modelos que maneja actualmente, OLED y todo eso. Eso es una clara intención de, bueno, gente, este año toca Switch. O sea que, quiero decir, preparaos. Ha aumentado las previsiones. Sí. A ver, lo que escuché ya de varias fuentes distintas es que en teoría la Switch 2 no sale antes de... sale a mediados de 2024. Ya, sí, las teorías. ¿Sabes qué son? Sí, sí. ¿Las fuentes de cuatro caminos? Sí. Realmente... ya la tuvieron en las manos. Lo único objetivo es que efectivamente intentando aumentar la producción de Switch para aumentarla para este año. Eso, claro. Es el único dato objetivo. Lo demás son rumores. Exactamente. Claro, pero eso es señal de que no sale, por lo menos en este año fiscal no hay una. Pero no es señal de nada. Gaspar, no es señal de nada porque es un rumor de un portal random de internet. Quiero decir, es señal de algo. Es señal de que Switch sigue vendiendo muchísimo. Eso sí. Ya está. Os recuerdo la tarjeta que nos dieron con la Switch Pro. ¿Vale? Lamentable, o sea, hay ciertos medios en este país que siguen con esa matraca. Algunos llegaron a asegurar que la tuvieron en las manos. Y no es coña. Cuidado con ese tema. A ver, es un desmadre. ¿Os acordáis día 1 prácticamente de Nintendo Switch en algunos medios diciendo Nintendo prepara la Switch Pro? ¿Os acordáis de eso? O sea, prácticamente a las pocas semanas de salir a Nintendo Switch, cuidado que viene la Pro. Igual que eso está pasando exactamente igual con la Steam Deck. ¿Qué viene la Steam Deck 2? Está todo Dios así. Y realmente hizo, bueno, no sé si os sabéis a colación de esto, hizo Valve una entrevista para The Verge, una entrevista donde hablaron los desarrolladores de Steam Deck y tal. Y dijeron, no, planes para una 2, no. Lo que vamos a hacer seguramente es una revisión de la misma, pero el hardware no pensamos cambiarlo en un tiempo. O sea que preparaos para eso también, ¿eh? En ese tema, digamos que el mercado de de PCs de mano es más movible. Hay más hardware todos los años en ese mercado que en consolas. Pero Oscar, así suena ridículo. Desde la semana de lanzamiento ya estaban con esa cantinera. Yo tengo una teoría con esto, ¿sabéis cuál es? Yo creo que los medios van poniendo Switch Pro o Switch 2 o lo que sea, este tipo de titulares, porque eso queda en SEO, registrado en Google. Cuando la gente vaya a buscar eso, cuando exista de verdad la noticia, los primeros portales que van a salir son aquellos que ya tuvieron visitas en el pasado. Historial de búsquedas. Exactamente. Entonces tienen que poner noticias que son un absoluto espectáculo de mierda para, bueno, posicionar en SEO y que quede ahí. Y también porque la gente luego se mata en los comentarios de los foros, entre los trolls de las guerras de los plásticos y tal, haciendo gilipollas. A ver, sinceramente, es así como funciona esto, ¿no? Entonces, es que esto pasa con el 95% de las noticias que se publican en un medio, con un margen de error de 5%. Pero, ojo, pasa con todo. No me gusta hacer de abogado del diablo, no voy a defender. Pero si miras DS, miras 3DS, sí que es verdad que cerca del final de su ciclo de vida, sí tuvieron versiones Pro. Tenemos DSi, que era más potente que DS, tuvo juegos exclusivos. Tuvimos una New 3DS, más potente. Y con un juego exclusivo, si no me equivoco. Gaspar, o sea, la posibilidad estaba ahí porque ya la había habido antes. La tuvieron en las manos. Es normal que hubiese gente que pensase... Sí. Yo entiendo que puede haber una Pro porque ya ha habido dos consolas anteriores de Nintendo que han tenido una versión Pro. No era tan descabellado. Vale, pero la New 3DS no salió en el último ciclo de vida de 3DS. Eso no es así, ¿eh? No salió en el último ciclo de vida de 3DS. La New 3DS. La New 3DS salió antes de que muriese, ¿no? Más o menos. Bueno, yo lo veo así exactamente, pero bueno. Te llamaron versión Pro a la OLED. Bueno. Cuando algunos tuvieron noticias de la OLED, ya era la Pro. Sí, bueno. Oscar, había insiders que decían, ojo, que esto de la Switch Pro es una engañifa de la hostia. Es mentira. Es mentira. Y es gente a la que los medios silenciaron. ¿Por qué? Porque no interesaba decir eso. No interesaba, no era atractivo decir que una Switch Pro es un invento de ciertos sectores, de no sé qué decir de la prensa, pero ciertos sectores, digamos, del mundillo del videojuego. Eso no interesaba porque eso no da visitas. A ver, pero vamos. ¿A qué estamos jugando aquí? A ver, a estas alturas ya imagino que ya no existirá eso, ya no saldrá, ¿no? Pero hace un par de años, no sé, sabiendo cómo trabajaba Nintendo, era algo probable, ¿eh? No que fuera a suceder. Sí, yo. Pero es que eso que estás comentando, pero, escribirlo en un medio, claro, es un brindis al sol, tío. Es como decir, escribo lo que me sale de los cojones. La gente se inventaba porque, cosas. Claro. Claro, yo decía noticias de una probabilidad. Yo te puedo decir ahora, oye, yo creo que a lo mejor se podría lanzar una Play 5 Pro. Yo te puedo decir eso. Pero si yo te digo, se va a lanzar una Play 5 Pro en 2025, ahí ya estoy en un terreno pantanoso. Claro. Esa es la diferencia. Lo que yo creo que pueda pasar y lo que va a pasar. Es que la prensa afirmó. Hay chinos que dicen que en las fábricas ya está saliendo la Switch Pro y lleva esto montado. Y decías, sí. Y la tienen en su casa y están jugando a ellas, es verdad. Y alguno ya ha visto la Switch Pro, porque mira, va a llevar este socket montado y esta potencia. Y decías tú, hostia, ¿y esto dónde sale? O sea, no te da una... Es que se inventaban datos, te mentían la cara. ¿Que era probable que pudieras pasar? Sí, pero joder, por lo menos informa mínimamente, ¿eh? No te inventes las cosas como hace actualmente la prensa. O mete los... de los clickbait, es que es escandaloso. Quiero terminar esta gran sección y esta gran noticia del día con un evento mítico de la prensa del videojuego en España, que fuese MUE 2 para PlayStation 2. Con lo decimos todo. Y ya está, portada de Joy-Consolas. Se mueve 2 en PlayStation 2. Es verdad. Portada maravillosa. Es verdad. Es feo, yo lo tengo, lo tengo. Qué feo, estás echando leones. Una cosa del pasado que tiene repercusión a día de hoy. O sea, esto pasó hace 20 años. Sí, pero bueno. Y no hemos aprendido. Yo, honestamente, creo que algo había. Sí, a ver. Pero, ¿algo yo haría? Te iba a decir, David. Pues, a ver. ¿Pero qué fuente, no creo... qué fuente sacaron esa información? Claro, a ver. Yo creo que algo tenía que haber, porque si no, una revista no saca un juego en portada que no existe. O alguien se la jugó, información falsa. Pues, seguramente o lo que fue sea, eso. Pero si no, una revista no se juega, y aparte, hobby. Incluso a nivel internacional, la gente. Una vez salía en otros lados porque tenía noticias únicas de ella, ¿no? Y tal. O sea, que se juegue su fama o prestigio sacando en portada. Oye, mira, tengo exclusiva mundial, toma. Que luego no salga. Hombre, algo raro tuvo que haber ahí, ¿eh? Evidentemente, yo no critico Joy Consolas, es una revista mítica en España. Pero es lo que dices tú, algo pasó, alguien apostó a full a esa noticia, entre comillas. Porque había alguna fuente que lo confirmó y fue la única revista que sacó esa información a nivel mundial. O sea, ni en Japón salió esa información. Ni en Japón. Sega los dejó en bragas. Entonces, ¿de dónde coño sacan la información? O sea, ¿cuál era la fuente? Es lo que dices tú, Gaspar. Se la jugaron y perdieron. Ese es el resumen de todo esto. Lo único que se puede sacar en conclusión de todo eso es que, bueno, lo único no, dos cosas. Que Shenmue 2 para Play 2 no salió, no existe, y que Sega es mala. Mala porque dejó en bragas a Hobby Consolas. No te puedes fiar de Sega. No, Sega no dejó en bragas a Hobby Consolas, no sabemos si fue Sega. Estaría interesante, de todos modos, esa joder, Oscar, te estoy diciendo que yo no sé cuál era la fuente. La fuente seguramente no fue Sega. ¿Cómo va a ser Sega la fuente? A ver, igual me estoy equivocando, pero aquella información venía de un viaje de Hobby, bueno, de tal, a oficinas de Sega. Creo recordar, que igual me estoy colando, ¿eh? A ver. Tendría que revisar, pero en mi memoria estaba eso. Yo siempre he pensado que ese proyecto existió, pero Microsoft puso pasta para quedárselo, para que saliera solo para Xbox. Porque luego el juego, es más, no salió ni en Dreamcast en Estados Unidos, en MUE 2, por ejemplo. O sea, se lo quedó... lo quiero Xbox. No me extrañaría que hubiese algo parecido por el medio y nunca se ha sabido. Pero igual sucedió algo así, ¿eh? Extraña mucho que una revista eso saque en portada una exclusiva mundial y diga, mira, lo hemos visto y tal, y tan convencidos de que existía. Bueno, pero es que ese es el debate interesante de todo esto. ¿De dónde sacaron la información? ¿De cuál era la fuente? Eso es, además es un tema, si os fijáis, es un tema tabú, porque nunca se ha hablado de eso. Nunca existió, digamos. un debate del porqué de aquella noticia. Es como que corremos un tupido velo, eso ya está superado. Es interesante, ¿de dónde coño sacaste la información? ¿De dónde? ¿Realmente existió o no? Joder, es que tienes que estar muy seguro para dar un paso así, es decir, sacar en portada pues, eso y toma, la revista fuera. Pues no fue así, por desgracia, no fue así. Pero bueno, en fin, creo que ya está, nos hemos hablado mucho. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa aquí, pausa musical. Y os recuerdo, gente que estáis en el Discord de Complejo Lambda, os recuerdo que podéis cambiaros vuestro nick, haremos el repaso de los nicks. El prefijo que tenéis que tener es terror, ¿vale? Terror seguido del nick que vayáis a escoger. Esto es con un poco de música, así que vamos con unos minutos musicales, volvemos con Solz y No Solz. Sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate, tú eres el No Sol. Y seguimos aquí en el Complejo Lambda, programa de radio sobre videojuegos independiente. Os recuerdo que podéis descargar nuestro programa, lo emitimos cada dos semanas, lo podéis hacer en iVoox, lo podéis hacer en nuestra página web oficial de complejolambda.com y también estamos disponibles en Spotify y en Apple Podcasts. Podéis seguirnos en redes sociales, concretamente la que más utilizamos es Twitter, @complejolambda. También estamos en Facebook, el Complejo Lambda, en Xbox, el Complejo Lambda, en Steam, el Complejo Lambda, donde somos mentores, y aparte de eso, en nuestra comunidad de Discord. En este momento tenemos conectadas a las siguientes personas con el nick apropiado. Tenemos a Terror, Terror 404 Not Found. Muy buena ese. También tenemos con nosotros a Terror y los Santos Raja del Complejo Lambda. De momento, en nuestros 15 años de historia no nos tocó aún. Tenemos también a Terror Meda Gaspar. Y bueno, por ahora, esos son los nicks con el prefijo Terror. Pero tenemos que irnos con el señor David, porque vamos a hablar de Sol y No Sol, David. Bueno, tengo dos noticias breves pero intensas. La primera tiene que ver con el juego del que vamos a hablar hoy, el Callisto Protocol. Y es que Capcom Studios ha bajado sus previsiones de ventas. Creo que demasiado idealizadas, porque tenían la idea de vender 5 millones de copias. Una aspiración creo que un poco fuera de mercado quizás, ¿eh? Y al final, digamos que su objetivo, su promedio, están de los 2 millones, 2 millones y medio, que es lo que realmente ha vendido el juego a día de hoy, ¿no? Que tampoco es una cifra nada desdeñable, por cierto. Pero no sé, me resulta sorprendente una previsión de ventas tan generosa. Vale, tan generosa. Una IP nueva, un juego del que, bueno, no quiero meterme tampoco en temas de análisis porque, bueno, un juego del que yo creo que se preveía que iba a haber cierta polémica por su planteamiento y su desarrollo, ¿no? Y, hombre, vender 5 millones de copias así, con un primer intento, por así decirlo, insisto, creo que es ser o pretender ser demasiado idílico o plantear un escenario demasiado idílico de cara a la realidad, ¿no? 5 millones de copias son muchas copias, seamos sinceros, ¿no? Y bien, no sé, es una noticia que me sorprendió quizás por el optimismo exacerbado del estudio. Sí. Y joder, es que vamos a ver, yo es que me atrevo, yo es más, creo que incluso Dead Space, no sé si sus entregas individualmente llegaron a esas cifras de 5 millones, ¿eh? Puede que alguna sí, pero ya tengo dudas a día de hoy, ¿eh? La verdad, tengo serias dudas, no estaría más de más consultarlo en alguna base de datos, pero me cago en la leche, 5 millones de copias son muchos dineros, ¿eh? Muchos dineros. Un proyecto en el que además, ya os digo, y por si tenéis dudas, en el que se ha invertido mucha pasta, ¿eh? O sea, Callisto Protocol no es un juego precisamente doble A, no, es una producción bastante elevada, ¿eh? El nivel de producción es muy alto en este juego, muy alto. Así que bueno, claro, esto plantea la duda de si habrá una segunda parte. No sabemos hasta qué punto esta previsión de ventas frustrada podría impedir el desarrollo de una segunda parte. Sería una pena, ¿eh? Pero creo que quizás, y siento repetirme, los responsables han sido demasiado generosos. Hay que ser un poquillo más realista, gente, en esta vida, para evitar hostias. Iba a decirte, aparte que ha vendido 2 millones, teniendo en cuenta que en PC salió el juego relativamente roto, o sea, con graves problemas técnicos de inicio. Y eso siempre daña la imagen. Es correcto. O sea, correcto. Joder, si sacaran el juego bien, pues probablemente, igual no 5 millones, pero podían llevar mayores ventas de las que llevan. Pero lo más es. No sé por qué los estudios tienen la manía de sacar los juegos de esa manera. Decir, si lo vamos a parchear, tarda un par de semanas y pierdes una ventana de venta relativamente importante, que es de inicio. Hombre, a ver, yo el 90% de los juegos, el 95% de los juegos que juego, todos salen bien, Gaspar. No, tampoco me parece eso la regla general. Efectivamente, la segunda vez salió con problemas. No sé si se han arreglado los problemas a día de hoy. No, no te lo desconozco. Y creo que ya está parchado. Pero claro, la imagen que das de inicio es, hostia, ahora voy a esperar que baje, porque habría gente que solamente lo tenía reservado o vio eso y dijo, pues no lo compro, voy a esperar, claro. No, y aparte hay otra cosa. Yo sinceramente creo que este género del terror, juegos de terror, bueno, juegos de acción, terror, o sea, la etiqueta terror, la etiqueta sobre el horror, pero excepciones muy contadas de sagas archiconocidas tipo Resident Evil, para mí sigue siendo un género muy nicho, sinceramente. Sí, terror es un género muy nicho también, ¿eh? O sea, tenemos un poco la imagen de que los juegos de terror son así unos que venden trillones de copias y que es una cosa demencial, y sinceramente creo que no es así, ¿eh? Creo que no es así. Pero bueno, es una teoría mía, de una opinión mía, tampoco tengo otros objetivos para el Spartan. Bueno, algunos sí que tengo, pero no tiene nada que ver con Callisto Protocol. Pero en fin, es la reflexión esta de gente, seamos un poquito más realistas, ¿vale? No nos chupemos las pollas antes de tiempo. Bien, y la segunda noticia de hoy, el segundo Salt, lo anterior podía ser una especie de Salt, que al final es uno Salt, ¿vale? O sea, yo pretendía un Salt, pero al final me he llevado uno Salt. Una pequeña decepción. Pero esta noticia, la que voy a comentar a día de hoy, es un soldazo. Y es que, amigos, esta semana se ha estrenado la serie de The Last of Us, y ese primer episodio ha sido apoteosis, ¿vale? Apoteosis. He disfrutado con un puto niño chico, ¿vale? Me parece una cosa demencial el nivel de fidelidad. Es decir, me refiero fidelidad hasta en los planos, el planteamiento de las secuencias. Es como una copia literal de lo que es The Last of Us en ciertas partes, ¿no? Cómo expandir ese universo de manera inteligente sin meter paja. Cómo darle más profundidad a los personajes aprovechando, digamos, la complejidad del medio en el que te mueves. Y cómo se nota el cariño hacia una saga tan magistral como es de Last of Us. De verdad, es el ejemplo para mí, al menos de momento, ¿eh? Porque la serie aún faltan capítulos por ver y la cosa se puede torcer. Aunque realmente debo deciros que la prensa ya ha evaluado la serie en base a todos los episodios, ¿eh? Ya la ha visto por completo y demás, y ya su análisis es en base a la serie completa. Y la opinión en general es muy, muy positiva. ¿Vale? También es cierto, y hay que decirlo, la materia prima de Last of Us, la materia prima de la que se nutre la serie, ya de por sí era muy buena. Es una historia que tenía mucho potencial y mucho atractivo para llevar una serie, ¿no? Es decir, no es como otros proyectos un poquillo más díspolos, más complicados, como puede ser el caso de Resident Evil, ¿no? Que la serie fue una putísima mierda. Pero claro, es que Resident Evil, la materia prima, a ver, no es tan fácil sacarle juguillo. O no es juguillo que sea de calidad. Last of Us ya juega contra liga diferente. De hecho, es un juego ya de por sí muy cinematográfico, ¿vale? No sé, yo estoy contentísimo, no sé si mis compañeros lo han visto, pero yo he quedado gratamente satisfecho con el resultado, de verdad. Muy emocionado, de hecho. Oscar. Yo la vi, me gustó, pero no sé si voy a seguir viéndola. Porque para mí, sabiéndote todos los spoilers, pierde gran fuerza. Uno de los valores importantes de esta serie es historia, el guión, bueno, todo lo referente a lo narrativo. Y yo creo que sobre todo la deberían o la van a disfrutar las personas que no han tocado The Last of Us, porque para ellos todo va a ser sorpresa y la verdad es que hay muchas sorpresas. Yo he tocado The Last of Us y me he tocado con The Last of Us. ¿Eh? Que sí. Bueno, yo no te digo que no la puedas disfrutar, solo te doy mi opinión. ¿Parece correcta? Ya. No, pero lo respeto. No, bueno, sí, va. No sé, Oscar, es que has dicho una cosa. Es como Juego de Tronos, ¿vale? Si has leído los libros ya te sabes. Bueno, no, he puesto un mal ejemplo. No. El Señor de los Anillos. No, he puesto un mal ejemplo. El Señor de los Anillos, la película. Casa de Dragón, por ejemplo, yo ya sé todo lo que va a pasar. Te lo podría contar ahora mismo, ¿no? No voy a hacerlo. A ver, pero no es lo mismo. No es lo mismo desde un videojuego hasta de un videojuego a película o serie que de un libro a película o serie. Un libro, tú lo que estás leyendo, te lo estás imaginando. El videojuego lo ves, tal cual. Sí. Y ahí sí, hay poco margen de para imaginación. Te lo están dando todo ya bien hecho y mascadito. Un libro bueno, tú puedes percibir el libro de una manera diferente. Los entornos, bueno, todo, en fin. Sí, que al final. Y la capacidad de sorprender, libro, ¿no? Claro, la capacidad de sorprender de un libro a una serie o película es mucho mayor que de un videojuego a una serie o película. Bueno, yo, a ver, es tu opinión. Yo creo que la curiosidad también está en ver cómo plasma un videojuego en una serie de imagen real y cómo expanden ese universo y qué licencias se toman, porque se toman ciertas licencias con aspecto de juego muy importante, cuidado. A ver, yo creo que el cambio ese, yo creo que es normal y de hecho, si escribieran hoy en día el juego, seguramente lo harían como en la serie. Porque en el juego es un poco... Bueno, sí, aquí tengo que usar... Bueno, no sé si decirlo. Lo de las no digas nada porque la serie está muy reciente. No comentemos nada. Y yo eso entiendo que lo hayan cambiado. Parece mucho más razonable cómo lo han hecho en la serie que... No vamos a entrar, si os parece, no vamos a entrar en debates concretos sobre cuestiones del guión y tal. Sí, vale, perfecto. Te conozco, Oscar. Pero, no, a ver, no he dicho nada relevante. No, pero bueno, igualmente, por si acaso. Pero según he leído, el juego va a ser bastante fiel a la... Perdón, la serie va a ser bastante fiel al juego. En temas argumentales también, así que pocos cambios van a haber. Os digo, el primer episodio es tal cual el juego, ¿eh? Yo casi me faltó coger el mando y jugar yo en la serie, porque vamos... Lo quería decir... Era así. Gaspar. Quería decir una cosa, aún no lo he visto, ¿no? Porque voy a esperar que esté completa, porque me jode eso, espero una semana. Pero me sorprende cuando dijo Oscar, joder, es que un videojuego ya... Claro, es más fácil porque está hecho. Lo dijo David antes. No te puedes fiar de eso, porque tienes que ver el engendro que hicieron con la serie Resident Evil, ¿eh? Bueno, hombre... Es una puta mierda que cualquier parecido con los juegos es el nombre de la serie. Además, no se parece absolutamente... Ya lo dijo David, se han hecho críticas en base a toda la serie. Y una de las cosas que se decía era que era... ultra fiel al material del videojuego. No solo digo eso, que claro, es un videojuego y es más sencillo hacerlo. Sí, hemos visto muchas adaptaciones de videojuegos a película o otras cosas, y la mayoría son puta mierda. Y algunas que son buenas, cualquier parecido con el juego es el título. O sea, que no te puedes fiar de eso. Que es verdad, cuando decís... No puedo fiar de lo que he visto en el primer capítulo. Veremos. Igual a futuro se desvía en algún punto importante y tira por otro lado. No sería la primera vez tampoco. Lo que tú quieras, Gaspar. Bueno, Bueno. Dicho esto, por cierto, una pequeña anécdota, ya cierro esta sección maravillosa también, ¿vale? Con este maravilloso programa. En mi Facebook he compartido hoy. Ahora está de moda el tema este de las IAs que crean cosas, ¿vale? Crean imágenes y tal, de cosas hipotéticas. Me he sorprendido para bien y para mal. O sea, he dicho, joder, esto es la hostia. Pero también me ha dado mucho miedo, ¿vale? He tenido el síndrome de Skynet. ¿Cómo sería una peli de Resident Evil 2 en los 80? Es como la cinemática del Resident Evil original. No, a ver. No sé si, tengo forma de compartirlo en el foro o algo así. Si tienes la imagen, pásamela. Por Facebook podéis verlo. Me la puedes pasar por WhatsApp porque, y ya me encargo yo de compartirla, David. Si te parece, ¿vale? Porque me ha parecido muy sorprendente. No sé, muy sorprendente. Otras cosas no están tan bien, por supuesto. Dime. El último sol es que os he mandado al WhatsApp la información ultra relevante del porqué de la portada de Hobby Consolas. En el segundo mensaje tenéis toda la info. A ver, un momento. Vamos a. Info propia de Hobby Consolas. Escucha, vamos a desvelarlo. Vamos a desvelarlo aquí. Si quieres, desvélalo, Oscar. Te lo digo más que nada por el hecho de que si no, la gente que está escuchando el podcast se va a quedar con la duda para toda su vida. Lo descubriremos en el próximo programa. Bueno, no tiene pérdida. En el propio Twitter. ¿Qué? Me gusta que sea Joy Consolas la que lo publique. Sí, Joy Consolas. Eso está muy bien. Un momento, vamos a hacer una aclaración. Antes hacíamos referencia a nosotros a que en Joy Consolas habían hecho. Bueno, tuvieron una vez una portada en la que anunciaban Shenmue 2 para PlayStation 2. Esto no llegó a producirse. Entonces, esta es la explicación que da Hobby Consolas, Oscar. Pues eso, que a mí me sonaba que habían hablado con los de Sega. Efectivamente, tenían un corresponsal en Japón, un chico de allí, habló con ellos, le explicaron todo sobre el juego y le explicaron que estaba había menos filtros y tal, menos restricciones, y les dijeron que iba a salir en otra plataforma. Evidentemente, como Xbox no existía en el mercado japonés, asumieron que esa otra consola era PlayStation 2 y fueron a juego con ello. Esa es la explicación. Pues fue una apuesta demasiado a juego. Sí. No, y a día de hoy, Hobby asume el error, el gazapo, con bastante naturalidad. Tampoco hay que darle con deportividad. Sí, pero esperaba una historia más rocambolesca y la explicación es bastante pueril. Pero bueno, vale. Sí, a ver. Vale. A ver. Apostaron a full y se equivocaron, ya está, no pasa nada, sí. ¿Verdad? No, podéis leer el artículo entero, que tiene más miga de lo que yo acabo de explicar, que es lo básico de la historia. Yo es que yo era muy fan de Joy Consolas, de hecho, chaval devoraba las revistas, y efectivamente el hombre este, el Kagotani, creo que se llamaba, ¿no? El corresponsal. Sí, tenía una sección de digamos, novedades de Japón y tal, y era el que hacía y tal, y de hecho ponía fotos. El Viking Japan. Exactamente, y bueno, pues la historia es bastante más simple de lo que yo creía, ¿no? Bueno, en fin, pues es que vaya, nos gustan las conspiraciones con mucha enjundia detrás. Total. Duda resuelta. Bueno, hasta aquí Solz y no Solz entonces, ¿verdad, David? Sí, hasta aquí ya está, se acabó así. Pues nos vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, y vuelve Terror, David, y este es un juego que había grandes expectativas, grandes esperanzas por este título, Callisto Protocol. ¿Qué nos puedes contar? Pues la verdad es que ese análisis, yo creo, de los que he hecho en el complejo hasta ahora, que han sido 800.000, es en el que más contrastes me he encontrado. Es curioso, ¿eh? Siempre creo que los juegos que hemos analizado hasta ahora, pues casi siempre hemos tenido una opinión pues constante, ¿no? Es decir, en un sentido no positivo o negativo, ¿no? Pero con Callisto me he encontrado una suerte montaña rusa de sensaciones, ¿no? De cosas que están muy bien y otras que no lo están tanto, ¿no? En prácticamente todos los apartados. creo que el cómputo general es bueno, o es bastante bueno, pero se nota que hay mucho margen de mejora. Hay ideas que tienen potencial, pero que su ejecución no es la mejor o la óptima, ¿no? Para lo que el juego plantea. Pero en fin, vamos por partes. Ya sabéis que es un título bendecido por Glenn Schofield, que fue director o co-creador de la saga Dead Space, con lo cual mucha gente ha planteado este Callisto Protocol como una especie de sucesor espiritual de Dead Space, lo cual es cierto, entre comillas, aunque con matices. Y la expectación, como dice Víctor, era muy alta en torno al juego, ¿no? Bien, Callisto Protocol nos pone en la piel de Jacob Lee, ¿vale? Interpretado por el actor Josh Duhamel. Jacob es un piloto que además su trabajo consiste en llevar mercancías peligrosas y que en el caso concreto del juego lleva una mercancía desde la prisión de Black Iron, Sita, en Callisto, una de las lunas de Júpiter, y tiene que llevarla a cierta parte de Europa. Cuando está a punto de iniciar el trayecto y ya, digamos, está navegando, pilotando el avión, es abordado por un grupo terrorista, ¿vale? Hay una especie de enfrentación, se lía parda, el compañero de Jacob muere y la nave choca en la superficie de Callisto, ¿vale? Y la seguridad de Black Iron, de la prisión de Black Iron, decide arrestarlos a todos, ¿vale? En el caso de Jacob, además, sin un motivo aparente, porque él realmente no ha hecho nada, ha sido atacado, más bien, ¿no? Es una historia, bueno, un tanto trillada. Creo que a mi juicio es excesivamente complicado, de una manera un tanto innecesaria. Y que además, pues bueno, cuenta con actores de cierto renombre. Algunos, por ejemplo, con incluso renombre, digo, en la actualidad. Por ejemplo, Karin Fukuhara, que es una de las actrices de The Boys, la serie The Boys. ¿Vale? Es una actriz, en este caso la actriz que hace el personaje, no recuerdo el nombre, pero se me ha olvidado el nombre de la... Bueno, este personaje que oriental que pega unos palizones increíbles. Y también Sam Witwer, que Sam Witwer, ¿os acordáis? Hacía de Starkiller en El Poder de la Fuerza, el juego de Lucas, que se lanzó en el año 2008 o 9, si mal no recuerdo. Este actor, pues, que en esa época tuvo bastante fama y que la repite con un papel secundario en Callisto Protocol, ¿no? En este caso haciendo el villano. Es Deacon. También, cierto, es correcto, Oscar. Es Deacon en Days Gone. Efectivamente. Con lo cual, como ya os he dicho antes, digamos que el nivel de producción es bastante alto. Se nota que es un juego en el que se ha invertido mucho dinero. Se intuía el potencial respecto a Dead Space. Se jugó mucho con esa baza de Dead Space. Y se nota, vuelvo a decir lo mismo, que se ha metido mucha pasta en este Callisto Protocol. No es un juego precisamente indie o doble A, como se ha dicho, ¿no? Es un juego en el cual se ha invertido bastante dinero. Bien. Vale. Pasemos a temas de desarrollo. Explicado un poco el guión, así superficialmente, porque tampoco puedo contar mucho más. A ver, Callisto Protocol tiene ciertos elementos jugables que son la base de su planteamiento, ¿no? Y curiosamente, el principal o el más importante tiene que ver con el combate cuerpo a cuerpo. Sé que esto es un poco chocante. Sin Dead Space, digamos que su razón de ser era un poco ese juego que daba a cortar extremidades de los necromorfos y demás, que más era súper viciante y súper satisfactorio, aquí se ha optado por un combate cuerpo a cuerpo. Que debo decir, funciona francamente bien. Vale, funciona francamente bien. Básicamente, cuando Jacob ve un enemigo, lo encara. Esa forma de encararlo es automática, esa transición es automática. Y ahí simplemente es esquivar y golpear. Hay una mecánica de esquivar y una mecánica de golpear. Es que es sencillo. Esquivamos con el stick, según los movimientos que haga el enemigo, esquivamos y golpeamos. Es simple, pero requiere cierto dominio. Me refiero, a lo mejor un enemigo hace varias acometidas. Hay que esquivarlo varias veces. No vale con esquivar una vez y golpear y ya está. No, no, porque si lo hacemos, nos comeremos un bofetón seguramente. ¿Vale? O sea, hay que tener un poco ese temple, esa seguridad para esquivo y golpeo. O esquivo tres veces y ahora sí golpeo. ¿Vale? Y es muy viciante, es una cosa muy simple que me atrevo a decir que realmente en videojuegos de acción en tercera persona yo no he visto de este modo tan literal y que realmente funciona, insisto. Es espectacular, es incluso gratificante, ¿no? Esquivar, hacer una esquiva perfecta, cuando haces una esquiva perfecta y tiene una especie de bullet time según el timing de esa esquiva y ya puedes golpear con placer, ¿no? Con cierto placer. Y además, luego el combate sigue, me refiero. Tú golpeas, golpeas, el enemigo se recupera y vuelta a empezar, ¿vale? Esquivar y golpear. Se puede bloquear, pero sinceramente la opción de bloquear yo apenas la he utilizado porque realmente no hace falta. Pero con enemigos, nos atacan a distancia, que solo es uno en todo el juego, no es necesario bloquear. Puedes hacerlo, pero sinceramente la dinámica del juego es más bien esquivar y golpear, ¿vale? Es así de sencillo, así de simple y funciona. Funciona sobre el papel. Funciona en gran parte de casos. Pero hay supuestos concretos en los cuales este sistema falla. Falla. Yo le veo tres problemas. Primero, está demasiado enfocado a luchar contra un único enemigo. Cuando aparece otro enemigo en pantalla, dos, tres o cuatro, ahí ya se lía parda. Es como que el juego no sabe cómo interactuar, no sabe cómo dosificar esa cantidad de enemigos. Y de hecho, el comportamiento del enemigo que aparece en escena, es el segundo enemigo, es un tanto errático. Es decir, es como, ¿os acordáis de Assassin's Creed el primero, cuando tú matabas a un enemigo y los demás se quedaban mirando a ver qué pasaba? ¿Vale? Y esperábamos su turno, como siempre decíamos aquí. Bien, esto ocurre, pero no ocurre siempre. Es decir, es un poco errático, como os decía antes. Quiero decir, un enemigo que aparezca en escena, que no sea nuestro objetivo en el combate, realmente puede atacarnos. Y de hecho, me ha pasado muchas veces que nos ataca. O de repente aparece un enemigo por detrás y nos ataca. Sin por si de alguna de por defendernos, porque realmente el juego no sabe cómo dosificar esa cantidad de enemigos. Con lo cual, el sistema ahí falla. No es posible. No, digamos, no hay un modo que sea eficiente para apretar el combate con más de un enemigo. Y de hecho, fijaros, me ha pasado muchas veces el golpear a un enemigo, a mi objetivo principal, y que esté el otro enemigo justo a su lado, y que el golpe, la colisión del golpe, solo afecte al objetivo principal mío, no al que está a un centímetro de distancia. Con lo cual, fijaros, está demasiado encasillado, enfocado al combate contra un único enemigo, y esto en el juego ocurre en las primeras veces. Cuando avanzas, ya no ocurre, hay muchos enemigos en pantalla. Con lo cual el sistema falla. Falla porque no te da seguridad. No te da, digamos, la posibilidad de enfrentarte a varios enemigos a la vez. Y encima es injusto. Es injusto porque tú recibes golpes cuando no hay posibilidad alguna de poder evitarlos o de poder confrontarlos. Primer problema serio. Segundo problema. La transición entre el combate y el no combate. Me voy a explicar. Cuando encontramos un enemigo, como yo os he dicho al principio, Jacob lo enfoca automáticamente. Es decir, no hay un botón para enfocarlo. Esto no es Ocarina of Time. ¿Os acordáis? Que tú dabas un botón y Link enfocaba a un enemigo. Es un sistema que se ha utilizado per secula seculorum, ¿vale? Ya es un clásico en el mundo del videojuego. Los Souls también lo utilizan. Tú lo enfocas y te mueves en torno a él. Y puedes cambiar de objetivo si quieres. Aquí ese enfoque, por así decirlo, es automático. Tú eres un enemigo y automáticamente Jacob entra, digamos, en modo combate. ¿Cuál es el problema? Cuando yo quiero salir de ese modo combate, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo, que yo me enfrento a un enemigo y digo, hostia, me acabo de recordar que a X distancia de mi personaje había una bombona de oxígeno, ¿vale? Quiero volver hacia atrás, cogerla con mi guante antigravitatorio, 100% de At Space, aquí también vuelve eso, y lanzárselo al enemigo, ¿vale? Tú dirás, ¿esto puedo hacerlo? Sí, puedes hacerlo. ¿Qué ocurre? Que la transición entre el combate y el no combate, es decir, a la inversa, quiero dejar de combatir para volver sobre mis pasos, tampoco funciona al 100%. Y al personaje le cuesta mucho volver al, digamos, a su control habitual, al control normal fuera del combate. O sea, esa transición en un sentido negativo tampoco funciona muy bien. Y es como que nos cuesta. Cuesta que el personaje recupere su movilidad normal para moverse normalmente. Es como que hay una especie de lapso de segundos ahí en los cuales estamos completamente vendidos, ¿vale? Porque es como que no funciona, es como que se queda atrapado en sí mismo, ¿vale? Aunque sean 2 segundos, pero son 2 segundos en los cuales el enemigo ya nos ha atacado una o varias veces. Y esto al final también es un problema, porque no nos permite o nos da un margen para rectificar demasiado reducido. ¿Qué pasa? Pasa una cuestión importante, y es que, sin entrar en detalles, cuando llegamos, digamos, al primer tercio del juego, un poquito más del primer tercio del juego, se introduce una mecánica nueva en torno al combate. Una mecánica que nos exige usar armas de fuego. Y voy a dejarlo ahí, ¿vale? No quiero profundizar mucho más. Porque es la forma de evitar que los enemigos se hagan más fuertes, más peligrosos. Es usar armas de fuego, disparar a cierta parte para que la muerte sea instantánea. Porque si no lo hacemos, luego va a ser muy difícil derrotar al enemigo en cuestión, ¿no? Entonces, al final el juego lo que nos obliga a hacer es ser más cautelosos. Es mejor voy ya con el arma de fuego, porque hay varias, hay pistolas, escopetas, rifles. Digamos que en ese sentido el juego también está muy bien nutrido, ¿eh? O sea, el combate cuerpo a cuerpo es su parte primordial, pero el combate a distancia también tiene una presencia muy importante, y cada vez que avanzamos se hace más importante, por lo que os voy a decir. Al final el jugador lo que hace es: mejor voy con mi arma de fuego apuntando, y según lo que me encuentre actúo de una forma u otra, o combato cuerpo a cuerpo, o mejor me lío a tiros, porque si no, aquí no voy a salir bien parado, ¿vale? Es como que al final tú mismo te obligas a dejar el combate cuerpo a cuerpo en un segundo término por lo que pueda pasar, porque la transición entre el combate a distancia y la movilidad normal de Jacob, ahí ya sí es mucho más fluida, es mucho más natural, ¿vale? Si ya puedes volver sobre tu espacio, puedes rectificar, ya puedes volver hacia atrás. Entonces, creo que también es un problema de cómo concebir ese modo combate y ese modo no combate, esa transición entre una cosa y otra. Creo que ahí el juego también falla, y es un fallo importante. Oscar. Aquí hablas de las armas, ¿cuánto se parecen a las de Dead Space? ¿Hay cortadora de plasma? No, que va. Vamos a ver, hay una cosa que es muy Dead Space, ¿vale? Que es 100% Dead Space, es el pisotón. El pisotón aquí vuelve literalmente tal cual, ¿vale? El pisotón de Isaac es como el de Jacob, ¿vale? Ese pisotón con furia asesina a un enemigo que está en el suelo, muy jodido, ¿vale? Y enemigos, ítems, cadáveres, al final acabas pisando todo. Pero las armas en sí realmente no son como Dead Space, para no tiene nada que ver. Son armas, pues, pistolas, escopetas, rifles, hay una variedad más o menos generosa, pero no está la cortadora en sí. La cortadora, digamos que el sistema de cortadora aquí no aparece por ningún sitio. Lo más que se parece, Oscar, es lo que te decía, esto de disparar a cierta parte del cuerpo de los enemigos, que no voy a entrar en detalles, es lo más parecido a lo que es el sistema de la cortadora, pero la cortadora en sí no hace tanto de presencia de ningún modo, la verdad, no, para nada. En ese sentido, la verdad es que no es como Dead Space. Bien, y otra cosa en el combate, y esto quizás ya es una cosa, bueno, no tan problemática, pero a mi juicio que nota cierta falta de profundidad, es que al final los enemigos hacen siempre lo mismo. Todos hacen lo mismo, todos. No hay variedad, digamos, no hay una mecánica de los enemigos que te obliga a actuar de una manera diferente. Incluso los enemigos finales, ¿eh? Es siempre lo mismo, esquivar y golpear. No plantean otra estrategia, esquivar y golpear. Son más agresivos, o más contundentes, o lo que sea. Pero su forma de combatirnos es exactamente la misma, con lo cual es una reiteración constante de enemigos, y esquivo y golpeo. No hay nada que nos obligue a actuar de otra manera. Ahora voy contigo, Jorge, perdón. Es como, por ejemplo, para seguir el caso de Dead Space. ¿Os acordáis cuando había enemigos que tenían una especie de bola explosiva? ¿Os acordáis, no? Ahí retrasándose y tal. Los enemigos, cuando parecía que nos obligaban, hostia, hay que matarlos cuanto antes porque aquí nos la pueden liar parda. Pero pardísima. O incluso, a veces incluso la estrategia era: voy a dejar que avancen, que se acercan otros enemigos, entonces disparo. ¿Vale? Ya era un enemigo que planteaba una estrategia diferente a la habitual, ¿no? A esto me refiero, enemigos que plantean estrategias diferentes. Eso no existe en Callisto Protocol. Jorge. Sí, que, bueno, no sé si lo vas a comentar o lo has comentado ya, que una cosa que sí que había visto yo en los trailers y gameplays y tal, es que una cosa que parecía que iba a ser importante en el juego a nivel de combate era el entorno, ¿no? Y cómo utilizarlo y tal. Es decir, que notas que porque estás describiendo un combate muy repetitivo, por lo general. ¿Notas que el entorno pueda, de alguna manera, compensar la repetitividad de ese combate, ¿no? Bueno, a ver, sí y no. Sí y no, porque al final los elementos del entorno que son peligrosos también se repiten hasta la saciedad. Me refiero, hay, como ya dije antes, hay las típicas bombonas de combustible, que además tu diseño es literalmente de Dead Space también, guiño guiño. Que lo mismo, cogemos el arma gravitatoria, no se llama así exactamente, ¿vale? La lanzamos y revienta todo, perfecto. También hay paredes con pinchos, que no sé qué, que realmente no tiene ninguna lógica, pero hay paredes con pinchos por todos lados, ¿vale? Eso es, David. Eso sí. Tiene una explicación razonable. Lo vieron en Bullet Storm y les encantó y lo pusieron. O en Dark Messiah. En Dark Messiah había un montón. También. Entonces, sí, hay zonas en las cuales tú puedes recurrir a eso para detectar enemigos de encima. Y la verdad es que es bastante efectivo. Ojo, este guante gravitatorio requiere mejoras importantes para que sea 100% efectivo, ¿vale? Como Dead Space, Dead Space y otros tantos juegos, pues tenemos una especie de impresora 3D en la cual podemos instalar mejoras a las armas, a nuestra arma cuerpo a cuerpo, que es una porra eléctrica, y también a nuestra arma gravitatoria, ¿no? Para mejorar su efectividad, su potencia de lanzar los objetos o enemigos incluso, ¿vale? Pero como dice Jorge, sí, hay cuatro elementos principales: los pinchos, objetos explosivos, el vacío. O sea, hay zonas en las cuales hay un vacío, hay un abismo, tiras enemigos por ahí y ya está todo solucionado. Y luego también, por ejemplo, hay ventiladores, ¿vale? Ventiladores que titulan a los enemigos y también nos dan cierta facilidad para acabar con ellos. ¿Qué pasa? Que es un poco lo de antes. Todo se repite, es como todo se repite. Combate cuerpo a cuerpo, ¡ah! Pinchos, vale, franza y enemigo, ¡ah! Pinchos, venga. Siguiente, ¿no? El problema no está tanto en las opciones, sino en el comportamiento de los enemigos en sí, ¿vale? Su comportamiento al final no varía en un ápice, sea un enemigo diferente u otro. Todos hacen exactamente lo mismo. Gaspar. Una pregunta, David. Están preguntando por el chat. Sí. Si el spameo de enemigos es aleatorio o hay un script. Es decir, tú entras en una sala, sí, siempre sale los dos mismos bichos en la misma zona. O entras, sí, y es aleatorio. Te sale un bicho o igual no te sale nada en esa zona y te salen tres en la siguiente. No, realmente los bichos salen de forma fija. Me refiero a un X de enemigos en una habitación y los derrotas y ya está. Sí puede existir en ciertas zonas en las cuales, como es un juego 100% lineal, que por cierto ya hablaremos, a lo mejor hay momentos en los cuales se te exige, por cuestiones argumentales, volver sobre tus pasos y de repente ahí surgen más enemigos nuevos, ¿vale? Pero no es aleatorio. Aquí salen X enemigos, los derrotas y la zona queda libre de enemigos. Vale, no hay ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Y por cierto, hay un enemigo concreto, que es un enemigo ciego, que realmente plantea las zonas de sigilo en Callisto Protocol. Pero vamos, es que son zonas muy sencillas de superar. Son enemigos ciegos, no cieguísimos. Están. No ven un pijo. ¿Vale? Entonces, realmente, el reto ahí no es que sea muy elevado. Y si te descubren, pues lo que os decía antes, esquivar y golpear. Es que no hay variación, realmente, ¿vale? El peligro de estos enemigos es que son muchos. Y si, por lo que sea, nos descubren todos. Ella la hemos liado parda, porque por lo que os decía antes, porque ahí ya defendernos es mucho más complicado, ¿vale? Pero realmente las zonas de sigilo le dan una cierta variedad, pero tampoco son muy retantes, ¿vale? Porque los enemigos en sí son muy fáciles de superar. No sé si alguien más tenía algo que decir, alguien quería preguntar algo. Bueno, lo que os decía, el sistema de combate es satisfactorio cuando funciona. El problema es que los aspectos que os he comentado desvirtúan mucho la experiencia, ¿vale? Y al final sí que el jugador ser un poco pícaro y adaptarse a las lagunas que tiene el juego a nivel jugable. Eso a la larga es un problema, ¿vale? Porque no es un sistema de combate que al final funcione de manera fluida y natural, sino que nos adaptamos a sus problemas, a sus problemas de diseño en este caso. Bien, en cuanto al desarrollo, es un juego 100% lineal, en un sentido literal de la palabra. Pasillero, literalmente pasillero. Ojo, cuando hablamos de un juego pasillero nos referimos a un juego que es lineal, ¿vale? Es tirar para adelante y ya está. Donde no hay variaciones, donde realmente no hay recovecos o opciones secundarias, ¿vale? es un avance claro y sencillo y cristalino. ¿De acuerdo? El de Last of Us podría ser perfectamente un juego lineal. No hay ningún problema en eso. El tema es que Callisto Protocol a veces partidero, pero en un sentido literal del término. O sea, son pasillos uno detrás de otro. Pero ojo. Un aspecto importante. Creo que todos sabemos, tanto mis compañeros como la gente que nos escucha, que hay ciertos recursos para, por ejemplo, esconder un tiempo de carga, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo, que eso reciente con God of War Ragnarok. Tú vas en barca con Atreus y de repente Kratos y Atreus llegan a una zona en la cual es como si fuese un acceso, digamos, de un tamaño reducido, en el cual Atreus y Kratos tienen que adaptarse a ese acceso. La cámara se pone enfocando, digamos, al techo de esa construcción tan extraña y estamos ahí a lo mejor 5 segundos. ¿Vale? Es un tiempo de carga camuflado, es una carga camuflada, ¿vale? Pensada para que la transición, el jugador no la note. O sea, que tenga la sensación de que realmente el juego continúa, ¿no? O por ejemplo, típico, llevamos una zona estrecha, el personaje tiene que abrir una especie de piedra gigante y avanzar por ese pasillo súper estrecho, la cámara se pega al hombro, avanzamos y ya pasamos a la siguiente zona, ¿no? Es una forma de camuflar, pues seguramente tiempos de carga, ¿no? ¿Qué ocurre? En Callisto Protocol esto es exageradísimo. Exageradísimo. O sea, no te exagero yo, para que redundancia. He habido zonas en las cuales me he pasado, a lo mejor, 15 minutos de reloj pasando por pasillos. Literalmente. Pasillo, zona estrecha, personaje se cuela, la cámara se pega al hombro y siguiente zona. Sin que hubiese nada. Nada, ni enemigos, ni nada. Es pasillo tras pasillo. Claro, esto, vamos a ver, al ser un juego intergeneracional, bueno, se puede entender que ocurra en la generación pasada de One y PS4. Claro, la generación de Series X, PS5 y PC, la actual generación de PC, esto choca mucho. Pero es que chocaría incluso en la generación pasada, porque es muy, muy exagerado, ¿eh? O sea, rompe completamente el ritmo del juego, porque no pasa nada, no hay nada, es avanzar sin más, no hay más, es avanzar en un sentido literal del término, sin que haya ningún aliciente que nos invite a, qué sé yo, a explorar o investigar. Y la verdad es que queda bastante mal en conjunto, ¿no? Es como, joder, pero vamos a ver, un juego que además, creo que es un juego además, ya sabéis, no son juegos pensados para impactar, para ser espectaculares, ¿no? Es como si fuese una película de acción guiada en la cual el jugador, al final, su espacio y movimiento es muy cerrado, es muy hermético, y está pensado para que nos impacte. Es como, ¡ah! Acción y tal, y fuegos artificiales, y una planificación muy bien lograda. Aquí hay tiempos muertos de nada, de la absoluta nada. O sea, no pasa nada, no ocurre nada. Y esto rompe mucho ritmo de juego, muchísimo. Y es una cosa constante y un poco preocupante, me atrevería a decir, ¿no? ¿Qué ocurre? Fuera de eso, y cuando funciona el juego, o sea, cuando estamos en zonas en las cuales muestra todo su potencial, realmente es muy satisfactorio. Es muy satisfactorio. Porque la ambientación es colosal. La ambientación es de 10. De 10. Si nos mola la ambientación de ciencia ficción, tipo Alien, tipo Dead Space, de cierto modo, ¿no? Callisto os va a dar, vamos, os va a dar 20 tazas de eso. Porque la ambientación es magistral, ¿vale? Esas naves abandonadas, sangre, muerte, desolación, locura. Esto el juego tiene de todo, ¿vale? De todo. Pero ojo, a nivel de desarrollo, yo no critico que sea un juego lineal, eso no es un problema, para nada en absoluto, ¿eh? Critico esa planificación tan desequilibrada, los momentos en los cuales no pasa nada y momentos especialmente gratificantes, ¿no? Y es un problema de ritmo, es un problema de planificación, de, oye, al final el juego lo vamos guiando por este camino, hay que intentar impresionar, hay que intentar impactar de algún modo, ¿no? Hay que invitarle a que siga jugando. Y a veces no pasa nada, literalmente no pasa nada, es avanza y ya está. Es un poco extraño todo esto, debo deciros. Es como que, no sé, es como que el desarrollo a lo mejor fue un poco accidentado, o es que no se me ocurre nada que decir, estoy divagando brutalmente. Pero es un aspecto negativo. Me ha sorprendido para mal, evidentemente, ¿no? Bien, y realmente, a nivel de desarrollo, no hay mucho más. ¿Me explico? Tenéis que verlo como esto. Un juego de terror, un juego con la acción notable, tanto a nivel de combate cuerpo a cuerpo como a nivel de armas de fuego, que al final, lo que os decía antes, tienen una presencia que va creciendo, va creciendo a medida que avanzamos, y realmente también prescinde totalmente de cualquier tipo de puzzle, ¿vale? Olvidaros, y siento comparar mucho con Dead Space, pero creo que es necesario para que la gente no se lleve a engaños. Olvidaros de los puzzles de Dead Space magistrales, de usar elementos del entorno o usar el guante gravitatorio para interactuar con el entorno y avanzar, ¿no? Aquí hay cero puzzles, no hay puzzles literalmente, ¿vale? Nuestro único objetivo a veces es encontrar a lo mejor fusibles o llaves para avanzar. Simplemente es ir por una zona y encontrarlo y ya está, ¿vale? Aquí no hay puzzles, no hay nada que nos plantee un reto diferente al habitual, ¿no? Eso no existe. Es más de la escuela de Dead Space 2 y Dead Space 3 que de Dead Space 1, ¿no? Es decir, esa acción constante y exploración para conseguir recursos. No exploración en sí, ¿vale? Pero aquí, el tema de los puzzles o de tal, eso se omite por completo, ¿vale? Eso literalmente no existe. Sí que te haces muy en cuenta porque a lo mejor alguno se lleva a decepciones. Aquí eso no existe, no hay nada de eso. Como ya os decía, es prácticamente un juego de acción y supervivencia, más que otra cosa. Porque también está el tema de los recursos, por supuesto, ¿vale? Los recursos también son escasos, también depende mucho de la dificultad. La munición al principio escasea bastante y hay que ser cuidadoso con ella, ¿vale? También lo entiendo porque el combate cuerpo a cuerpo, como es un elemento importante, pues aunque te quedes sin munición en un momento determinado, el combate cuerpo a cuerpo está ahí para poder afrontar la aventura. Bueno, afrontarlo entre comillas, porque con todo el tema que os comenté antes, los problemas que tiene el combate en sí, ¿no? Pero digamos que aquí los recursos también son escasitos, ¿vale? Con lo cual, es una mecánica interesante la de dosificar recursos y ser cuidadoso con ellos. Bien, no sé si alguien tenga una pregunta ni de desarrollo, pero creo que esto ya está finiquitado, ¿vale? Tema de desarrollo no tengo mucho más que decir. Temas técnicos. Sí y no también. Sí y no. Me explico. Yo lo jugué en Series X. En Series X el modo rendimiento, la verdad es que fue muy bueno desde el principio, ¿vale? El modo rendimiento una gozada. El modo calidad en Series X era muy problemático, muy problemático. El juego pegó unas frameadas bestiales, bestiales. Además, eran frameadas sobre todo cuando combatías. Es curioso, ¿eh? Cuando combatías con un enemigo, de repente el juego frameaba a saco. Estaba bastante roto en ese aspecto. Yo me quedo con dos. Bueno, y por cierto, Ray Tracing en Series X también estaba rotísimo, ¿vale? De hecho, el Ray Tracing como tal no existía. Estaba muy mermado, muy desvirtuado. La versión óptima de lanzamiento fue la de Play 5, en conjunto, ¿vale? A día de hoy, la de PC no sé si está arreglada, fue la más decepcionante. Las versiones de One y PS4 son decentes. Son más o menos decentes. Se pueden jugar más o menos bien. Y por cierto, no hay versión para Pro. Curioso, el juego no está utilizado para PS4 Pro. Dato también importante. Bueno, lo que os decía, yo me quedo con dos aspectos, o tres, mejor dicho. Bueno, sí, dos. Uno es el detalle de las expresiones faciales, o sea, digamos, el modelado de los personajes es brillante, es maravilloso, ¿vale? Es maravilloso. Es maravilloso. O sea, el juego consigue que lo concibas con una suerte de película de ciencia ficción, ¿vale? El trabajo de los actores es muy bueno, es muy bueno. Y consigue transmitir las emociones del momento, ¿vale? O sea, el juego en ese sentido, chapó. Funciona perfectamente. Es más, es un juego tremendamente gore. Cuando nos matan, la típica animación, como en Dead Space también, cuando nos matan una animación en la cual el enemigo se ceba con nosotros, ¿vale? Nos destroza vivos. Nos revienta por todos los lados, ¿vale? Pero las cinemáticas están muy curradas y el trabajo de actores y expresiones y planificación de las cinemáticas es francamente bueno. Y la ambientación es de matrícula de honor. De verdad, la ambientación os va a enamorar seguro. Seguro. Seguro. Ciencia ficción 100%. Muy conseguida. Terror espacial 100%. Fallos que le he visto. Bueno, en el caso de Series X, las cinemáticas a veces renqueaban bastante nivel de frames, ¿vale? Había una suerte ahí de problemas de rendimiento un tanto extraños en las cinemáticas, a veces incluso muy molestos. Luego también el modo rendimiento en general es muy bueno. Sí, también tenía pequeños bajones puntuales en ciertos momentos. Yo deduzco que es por temas de cargas, pequeñas microcargas que el juego al final se notaba que arrancaba un poquillo en ciertos momentos. No molestaba, pero se notaba. Y después, y aquí tengo que decirlo, aquí yo no lo he vivido porque no tengo esas versiones. En el caso de PC, como ya comentó mi compañero Gaspar, la versión de PC fue un puto desastre, ¿vale? No sé cómo estará a día de hoy, insisto, pero el lanzamiento fue un puto desastre. Fue una vergüenza lo que pasó con la versión de PC. Una puñetera vergüenza, ¿vale? Y creo que merece la pena, hay que decirlo, porque realmente el resultado fue muy negativo. Y en el caso de One y PS4, pues ya os digo, decente. Se puede jugar, y aquí también me baso en comparativas y haber visto canales de YouTube, hacen análisis de técnicos y demás, y bueno, más o menos decente, con problemas evidentemente, con decente. En general, el juego se ha ido arreglando poquillo a poco con sus sencillos parches. En la generación de consolas actual se puede jugar muy bien, en modo rendimiento, francamente bien, no plantea muy pocos problemas. La versión de Series S está muy equilibrada, no tiene modo rendimiento, pero el modo normal funciona a 30 frames por segundo, muy estables, 100% estables, incluso en el combate. No es como la versión de Series X. Y la generación de consolas presente, el resultado en general es bueno, es satisfactorio. En la pasada generación no es tan satisfactorio, pero se puede jugar perfectamente, ¿vale? Con lo cual, en general, me parece un juego técnicamente con aspectos muy impresionantes, pero también un poco lastrado o anquilosado en el hecho de que sea un juego intergeneracional, ¿vale? Que eso quizás le impide un poco ir un paso más allá. Y de hecho, lo que os comentaba antes, diseño de los niveles, este recurso pasillero en un sentido literal, al final también afecta mucho al juego. Afecta, digamos, a su impacto en cuanto a diseño de escenarios, ¿vale? Porque al final todo se reduce a una serie de suerte de pasillos con bastante mala fortuna, por así decirlo, ¿no? Pero en general, el cómputo general, a mi juicio, es positivo, satisfactorio, con pequeñas aristas, pequeñas imperfecciones y pequeños problemas de rendimiento en según qué circunstancias. Pero está bien. Tema de audio, pues lo mismo, una de cal y otra de arena. Tiene un problema bestial de sincronización labial. Está completamente desincronizado los diálogos en castellano respecto a la expresión de los personajes. Es una cosa demencial. Hay líneas de diálogo que no se han doblado. El personaje de repente habla en inglés. Está dando una explicación, de repente suelta una frase en inglés. De manera random completamente. Y dices tú, ¿qué coño ha pasado aquí? Sí, pues de repente habla en inglés. Y también hay el problema, ya muy típico y muy tópico, de ese desbarajuste bestial entre el audio de los diálogos y el volumen general del juego. Dicho de otro modo, el volumen general del juego tapa o dificulta el poder entender los diálogos. Esto también ocurre con demasiada frecuencia, ¿vale? Entonces, al final, la experiencia tampoco es que sea... O sea, el doblaje en sí es muy bueno al castellano. O sea, se nota que se ha metido pasta, ¿vale? Ya os lo he dicho antes, no es una coña. Es un juego en el que se ha metido mucho dinero. Mucho dinero. Pero la ejecución de ese doblaje, la ejecución, digamos, sonora del juego, pues no, tampoco funciona al 100%. También está no exenta de problemas. Y algunos, ya os digo, que un personaje hable y de repente suelte una frase en inglés, o que hable y el audio no esté sincronizado con los labios del personaje, al final es una cosa que te acaba sacando un poco de la experiencia del juego, ¿no? Y dices tú, joder, macho, ¿pero qué estoy escuchando yo aquí? O sea, no me estoy metiendo de lleno en esto. Estoy viendo cosas que no se corresponden con un proyecto de estas características, ¿no? Hablando de los detalles, ambientación sonora bestial, como no podía ser de otra manera. O sea, el juego está perfectamente ambientado. La música es una música, pues, que complementa muy bien la sensación de agobio, de terror, de amenaza constante de los enemigos. Y ya os digo, los diálogos, la interpretación de los diálogos en castellano es francamente buena. Vale, de hecho, las voces de los personajes son voces muy conocidas, ¿vale? Tampoco estés acostumbrados a ver series o películas aquí en España, la verdad es que son fácilmente reconocibles, ¿vale? Insisto, la ejecución no es buena, pero la intención o el planteamiento o digamos, el material en sí es muy bueno. Pero, por desgracia, la ejecución, hay problemas técnicos que al final la experiencia la acaban disfrutando un poquillo, ¿no? En conclusión, bueno, pues como os dije al principio, una montaña rusa de sensaciones, la verdad. Yo me he divertido, he disfrutado. Creo que también tiene mucho que ver el hecho de que a mí me guste tanto la ambientación espacial, el terror espacial, ¿no? Yo soy un enamorado de Alien, el octavo pasajero. A todo lo que derive de eso a mí me engancha de primera, ¿no? Y también esa reminiscencia constante a Dead Space, ¿no? Al final también es algo que te mola, que hace que lo veas con unos ojos más optimistas, ¿no? Pero creo que por lo que os he dicho, podéis deducir que el Callisto Protocol tiene problemas, que tiene mucho margen de mejora y que seguramente el hecho de ser intergeneracional ha lastrado mucho su desarrollo, ¿no? Es como que podría expandirse mucho más, podría ofrecer mucho más y al final se ha autolimitado, de cierto modo, ¿no? Y de hecho el problema que os comentaba de esos pasillos literales, esas zonas de transición tan abusivas, es un ejemplo de eso quizás, ¿no? Pero bueno, para mí la experiencia general ha sido positiva, pero hay problemas evidentes. Hay problemas evidentes y quizás en una segunda parte, y lo que tenga segunda parte, pues Crafton debería reflexionar y debería plantear una jugabilidad más pulida, un desarrollo quizás más armonizado y evitar dentro de lo posible estos problemas técnicos que al final, como dijo Gaspar antes, dejan muy mala imagen a lo que es el juego en sí, ¿no? Así que bueno, experiencia positiva, general, pero problemática. Y lo dejamos ahí. Bueno, pues aquí el análisis, decíamos que tal vez sucesor de Dead Space, pero bueno, nada más lejos por ahora de la realidad, ¿no, David? Es correcto. La verdad es que Dead Space en general, y el tengo muy reciente, he jugado el 1 en Steam Deck, es un juego infinitamente más redondo en todo. Sí, es correcto. Gaspar. Correcto. Estaba pensando que podías haber hecho un 2 en 1. La mierda y el análisis. No, a ver. Bueno, ya hablaremos. Ya hablaremos. Ahora, ¿por qué nos vamos, amigos, a la mierda? ¡La mierda! ¡La mierda! ¡La mierda! Mierda. Mierda. Bueno, vamos a hablar de la mierda. Pero este es un juego de terror también, David, pero igual no tanto terror como sus predecesores. Cuéntanos. Bueno, Oscar estaba deseando hablar. Había un arduo debate, un debate intenso y movido con posiciones basadas en jurisprudencia y doctrina, ¿vale? Sobre lo que es este juego, ¿no? Yo no puedo hacer esta mierda. No, que es necesario hacer un matiz importante. Esta es pregunta de examen del Complejo Holanda, pero pregunta de matrícula de honor, ¿vale? ¿Qué es la sección de la mierda realmente? Es una pregunta de desarrollo, ¿vale? Vale 5 puntos. La mierda es una sección cuyo título es coñero, pero hay más profundidad de la que pueda parecer en un primer momento, ¿vale? O sea, la mierda no solo son juegos ponzoñeros, no solo son juegos cancerígenos, no. Son juegos que pueden ser francamente buenos, como es el caso de este realmente, pero porque circunstancias quizás, o bien la apuesta personal del estudio, o bien las comparaciones con anteriores entregas, o bien las sinergias del mercado en sí, lo han desvirtuado un poquillo, o han generado quizás una sensación de decepción en jugadores, como puede ser mi caso, no el de Oscar. Bueno, o sí, no sé, ya veremos. Y el juego de hoy, que realmente es un juego muy bueno, porque lo es, y creo que es un dato objetivo, es Dead Space 3. Justicia. Bien. Yo voy a explicaros un poquillo mi postura en torno a Dead Space. Y siendo justos, creo que también todo esto deriva de Dead Space 2. ¿Me explico? Dead Space 1 a mí me impactó mucho, porque el género del survival horror, el género del terror supervivencia, estaba de capa caída en aquella época, en 2008, ¿vale? Veníamos un poco de Resident Evil 4, que es una obra maestra, pero realmente su propuesta de survival horror se fue por el retrete. La saga Silent Hill también quedó en una especie de stand-by un tanto extraño, y realmente los juegos de los Silent Hill nunca se consiguieron igualar. Entonces, hubo una etapa oscura de este género, ¿vale? Donde no había exponentes, o había exponentes de una calidad muy discutible, ¿no? Era como que no encontraba su camino, o no sabía cómo evolucionar respecto a lo que se mostró en el pasado, ¿no? Y llega Dead Space, y a todos nos deja con el culo torcido por su calidad como videojuego. Pero es que Dead Space, amigos, para mí tiene algo que es fundamental, y es el elemento del octavo pasajero. Me explico. Ese elemento de narrativa pausada, ese elemento de soledad, de locura. Isaac no dice nada durante todo el juego, es un personaje mudo completamente. Pero escuchamos sus gemidos de dolor. Me encanta, de verdad, me encanta cuando en Dead Space estamos mal de vida y vemos como a Isaac le cuesta respirar. Va el tío renqueando y esa respiración además pasada por el filtro de Darth Vader, ¿no? Esa respiración de... con un matiz eléctrico, ¿vale? Electrónico. Es como un sonido terrible en el fondo, ¿no? Y es un juego que al final, esos silencios, ese timing, esos momentos en los cuales realmente no pasa nada, es lo que le da ese toque de octavo pasajero, ¿vale? Ese toque de pausa, de... Tío, esto es una situación extrema, de enemigos implacables, de muerte asegurada. Pero esa calma que a veces tenemos es atroz. Es incluso más terrible que los combates en sí. Es como lo que predice un momento posterior mucho peor, ¿no? Era un juego que sabía jugar muy bien sus cartas. Muy bien, muy bien. Era un juego muy inteligente. Momentos en los cuales había puzzles, había un desarrollo más pausado. Es decir, estaba muy bien planificado. Y la narrativa era una narrativa muy clásica, muy conservadora, ¿vale? Nuestro personaje era un monigote sin más. Era un tío... realmente no decía nada, tenía sus paranoias, sus historias, cosas en la cabeza, pero no decía nada, no hacía falta tampoco, ¿vale? Claro, llega Dead Space 2, y si os fijáis, Dead Space 2, narrativa es un charter, Dead Space 2 es un charter, es todo espectacular, ¿vale? De repente Isaac habla, es un tío además que tiene así mala hostia, es un tío así con iniciativa y tal, y de repente el tío cambia, habla, no sé qué, es un tío, insisto, es como su personalidad cambia completamente, ¿vale? Es un tío muy echado para adelante, ¿vale? Muy con mucha fuerza interior. Y al final, pero David, espectaculares, pero porque ya lo ha vivido todo. No, Oscar, yo no hablo de eso. Te hablo de que el tono de Dead Space 1 es muy diferente al de 2. Muy diferente. Mucho. Muy diferente. El 2 es un Uncharted. El 1 es un Half-Life. Esa es la diferencia que hay. Esa es la diferencia. Es una diferencia muy importante. Muy importante. Por eso les digo que quizás esta la mierda, entre comillas, también debería un poco englobar a Dead Space 2, porque con él empezó todo, ¿no? Como diría Piqué, con él empezó todo. O sea, esa acción ya explosiva, esas cinemáticas de ¡buah! Aquí explota todo, revienta todo, un enemigo se transforma en una cosa bestial, ¡buah! Es como que de repente ese tono más calmado, más taimado, explota, ¿vale? Y ya pasamos, digamos, a algo mucho más visceral, algo mucho más gráfico, mucho más palpable, ¿no? Y ese cambio, Oscar, a mí no me gusta. No me gusta porque creo que rompe un poco lo que te decía en torno al primer Dead Space. Rompe un poco ese desarrollo más homogéneo, más calmadito. Más... vale. Con calma, chaval. No te emociones. Claro, Dead Space 3 sigue esa dinámica. Sigue esa dinámica del 2. De narrativa mucho más explosiva, mucho más espectacular. Pero es que además... creo que en cierto modo, Oscar, y a mí es algo que personalmente no me ha gustado de Dead Space 3, es que ya, para empezar, la acción es una constante absoluta, ¿vale? Es un juego prácticamente de acción al 100%. Totalmente, totalmente. Es un juego de acción al 100%. Y de hecho, Oscar, si te acuerdas, Dead Space tenía misiones secundarias. Tenía misiones secundarias. Misiones secundarias realmente era llegar a cierta zona y derrotar a X soledad de enemigos. Era un modo de Gears of War camuflado. No había más. Era acción, matar a 50.000 necromorfos y pasar al siguiente objetivo, ¿no? Hay una variedad, sí, había variedad. había elementos secundarios, pero no eran elementos que se nutriesen del espíritu de Dead Space, sino que era acción por acción y por acción. Luego metían cosas que a mí no me gustaron del todo, por ejemplo, enemigos humanos. ¿Cómo que enemigos humanos? ¿Qué herejía es esta, hijos de puta? ¿Qué enemigos humanos? Esto no puede ser. Yo me enfrento a aliens, a necromorfos, a mutantes, a seres implacables, no a putos enemigos humanos, que además, Oscar, además, su puesta en escena era también ridícula, ¿vale? Eran pollos sin cabeza. Eran igual de listos que los necromorfos, como eso te digo todo. No, yo creo que eran más tontos todavía. Más tontos. O sea, los necromorfos tienen una mente colmena y ella es la que piensa. Sí, pero los humanos eran completamente estúpidos, hasta el completamente punto estúpidos. Casi de correr uno enfrente del otro, como si fuera uno haciendo de muro del otro. Exactamente. Entonces, a mí ese tipo de cosas, Oscar, entiendo que son muy subjetivas, ¿vale? Son muy subjetivas porque tampoco es una visión completa de lo que es Dead Space 3, ¿no? Tampoco nos quedemos en la anécdota. Pero a mí son detalles que me resultaron muy decepcionantes. Que fue una especie de traición a la tradición del juego en sí, a la tradición de la saga, ¿no? Es una deriva que empezó Dead Space 2, insisto, pero que Dead Space 3 explotó mucho más, ¿vale? Explotó mucho más. Es como que la escala se aumentó, pero se perdió la esencia de Dead Space. Es un poco la conclusión de mi disertación en torno a Dead Space 3, Oscar. De hecho, calcó la trayectoria de Resident Evil, pero con un juego menos. El 2 y el 3 tenían más acción que el 1. El 4 sí. Ya era un juego de acción. El 2 tiene pelín más de acción que el 1. Sí. Aunque manteniendo hasta cierto punto la esencia, bueno, manteniéndolo, puedo decir. Mm. Pero el 3 es un juego de acción puro y duro. Sí, es que es así, Oscar. Que no tendría que ser malo de no ser por los antecedentes. Si se llamara Pepito de los Palotes, esta derrota por el espacio, la impresión sería diferente. Correcto, eso es lo que te quería decir yo, Oscar, es lo que te quería transmitir en lo que hablábamos. O sea, es un juego muy bueno en el fondo, yo lo disfruté. Es un juego muy trabajado, muy currado, con una duración considerable, con material secundario, bueno, un poco estúpido, pero ahí está, también está currado. Muy divertido, porque a mí lo de cortar necromorfos es una cosa que podía estar haciendo horas y horas y horas y horas. Me dieron esta mecánica de las armas personalizables, que a mí me parece una apoyada absoluta. Yo me pasé todo el juego con la cortadora de plasma. Ya está, literalmente con ese arma ya no hace falta nada más. Y por cierto, es que no sé si lo recuerdas, pero Dead Space 3 hubo mucha polémica al respecto. Su auténtico final estaba condicionado a un DLC. No sé si te acuerdas de esto. Que eso también es una jugada muy... Awakening, creo que se llamaba. Creo que sí, no recuerdo exactamente. Pero me parece una jugada muy cerda por parte de ella, ¿no? Bueno, eso quizás ya es otra cosa al margen de la calidad del juego en sí, ¿no? Pero es un poco el resumen de lo que os quiero decir. Como juego es muy bueno, realmente es bueno, o sea, a ver, sería injusto defenestrarlo por lo que estamos contando. Pero a mi juicio traiciona lo que hizo Dead Space grande. Lo que hizo realmente Dead Space grande, lo que le hizo tener un juego, una personalidad apabullante. Apabullante, un desarrollo casi perfecto. Es un juego que te atrapa de principio a fin, que mide muy bien los tiempos, que como os dije, tiene un desarrollo más calmado, más austero, pero muy efectivo, ¿no? Para esa atmósfera que quiere plasmar, ¿no? Dead Space 2 y 3 son películas de acción con toques de terror. Es como comparar, compañeros, con ciertos matices, ¿eh? Alien Notado Pasajero y Alien Aliens, ¿no? Es una cosa así, un poco parecida, es algo así, claro. Pero no exactamente así. No exactamente. Claramente así. La primera es mucho mejor. Sí. Falso. Sí, pero no exactamente así, ¿eh? Tampoco nos emocionemos porque la segunda peli Aliens es cojonuda también, ¿eh? Pero eso es lo que quería decir. Aliens 2 es la mierda de Aliens el octavo pasajero. Es una mierda. Puedes apagar tu cámara y el micrófono, no le interesa a nadie. Pero es una mierda que podrías tocar y saborear, ¿vale? Es una mierda gustosa. Gustosa. Es una película es una sin hepatitis. Mucho, sí. Pero es el síndrome Resident Evil 4. Bueno, yo ahí. Síndrome Resident Evil 4 lo inventó Alien 2. Aliens. Yo, Oscar, yo, fíjate, creo que Resident Evil 4 es tan diferente a los otros, pero tan diferente que ni siquiera me valdría como ejemplo. Porque Resident Evil 4 ya es. ¿qué si diríamos otro género? Te digo por el caso de Dead Space 3 y el 2, realmente no es así, o sea, es lo mismo, pero mucho más influenciado o llevado hacia la vertiente de la acción, ¿no? Mucho más, de manera ya literal. Incluso prescindiendo de los puzzles, de los desafíos con los puzzles y demás, ¿no? Realmente es lo mismo, solo con un planteamiento más enfocado a la acción y al espectáculo, a los fuegos artificiales, por así decirlo, ¿no? O sea, creo que incluso en ese sentido Resident Evil 4 ya es un ejemplo mucho más extremo que Dead Space 3 o 2, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quería decir con esto, ¿vale? Es un juego muy bueno, es un juego notable, incluso sobresaliente, pero que a mi juicio traiciona lo que es la esencia de Dead Space. Con lo cual, es una mierda metafórica, no literal. Es una mierda en cuanto a sensaciones, en cuanto a lo que para mí es Dead Space. No por la calidad del juego. La calidad está fuera de todo tipo de duda. Dicho esto, Oscar, si quieres añadir algo, añádelo. En defensa, sí, no, a ver, Oscar, tal vez. A mí me propusieron hacer esta mierda y yo dije, no puedo hacer esto. Me estaría yendo en contra de mis principios. No puedo hacer una mierda de un juego que me gusta. Pero es eso, a ver. Es un juego bueno, pero cambia radicalmente de donde venía. Es un juego de acción. Hay que tener en cuenta, tú antes ya lo apuntaste, cuando salió Death Space, el género de terror estaba casi muerto y enterrado. Sí, y como pasó a muchos juegos de terror, a la siguiente escuela fue derivando hacia la acción. Es lo que pedía el mercado en ese momento. Probablemente un Death Space 3, como el primero, no hubiera vendido más que un Dead Space 3 como el que vimos. Y al final eso es lo que buscan, obviamente, vender copias. Claro. Pero es eso. Venía derivado de los tiempos en que se vivían en ese momento. A ver, es que, joder, cada Dead Space cambió algo. Y cambió algo básico del juego anterior. En el 2, lo que comentas a nivel narrativo cambió un montón. Y eso no solo cambia que hay sacable, no solo es algo anecdótico, te cambia totalmente cómo vas a plantear el juego a nivel de guión, a nivel de historia, a nivel de personajes. Sí, exactamente. Y a lo mejor fue un choque así en plan, buah, esto no nos lo esperábamos, a ver qué pasa. Pero, a ver, a mí personalmente es un cambio que no me desagradó. No, de hecho, no, a mí tampoco. Había partes en el primero que te estaban haciendo una pregunta directamente y a Isaac se quedaba en plan, esto no va conmigo, yo paso de todo, pues de puta. Y también chocaba, también era algo que chocaba. Pero bueno, no sé realmente cuál fue la idea, no, sino la decisión de en el primer juego de decir, mira, Isaac no va a hablar. Pero tú sabes, no lo sé cuál fue. Pero, a ver, yo lo tengo claro, esa decisión, Oscar. Esa decisión, vale. El primero es un juego que tiene muchas más tintes de terror y de suspense en el sentido más... Pero un juego de terror puedes no, tener pero, un personaje pero, que pero, hable. Pero escucha, Oscar, todo el juego, si te fijas, todas las decisiones de diseño llevan a la inmersión máxima para que tú te sientas el protagonista, hasta el punto de que incluso no hay interfaz. Puede ser, la interfaz de la espada y tal. Todo lo han tomado en esa decisión. Y yo sí que estoy de acuerdo. Pero de todas maneras... Pero lo que dice Víctor tiene sentido, porque no, yo no voy a hablar ahora de Dead Space porque va a salir el remake dentro de nada y no vamos a hacer spoiler de Dead Space porque spoileríamos el del remake. Pero los que hayan jugado Dead Space y saben cómo acaba el juego, os daréis cuenta que la actitud de Isaac está justificada. Es lo mágico de todo esto. Está muy justificada su actitud. Entonces, puede que realmente sí esté hablando, y lo dejo ahí. Pero que tú no lo veas. Sí. ¿Sabes? O sea, si quieres te lo comento con más detalle mi teoría de lo que pasa con Isaac en el primer juego. Pero lo que dice Víctor, o sea, está enfocado a que tú seas el protagonista. Es un Half-Life en toda regla. Un Half-Life. Tú eres el protagonista y tú te lo comes, tú te lo guisas, tú te lo comes. Pero al margen de eso, mi teoría, es una teoría mía personal, en torno a lo que pasa con Isaac en el primer Dead Space y que justifica cierto modo esa actitud tan extraña que tiene. Y eso se hace mucho más evidente en el final del juego. Yo lo he pensado en algún momento, pero tampoco sabía si era una paja mental mía o realmente estaba pasando así. Pero de todas maneras, yo lo hablé contigo el otro día. Según los trailers que hemos visto del remake, todo ese tema creo que va a cambiar. No sé si realmente Isaac va a hablar o tener muchas líneas de texto, pero lo primero que se ve en un tráiler es Isaac sin casco. Isaac sin casco, ya vemos su cara, ya vemos cómo gesticula y ya se ven muchas cosas. Probablemente a nivel de guión hayan reescrito todo eso y ahora Isaac hable, que no lo sé. El tráiler último que vi lo deja ahí, en plan, veremos qué pasa. Bueno, ya veremos. El próximo viernes saldremos de dudas. Pero yo estoy muy hipeado, ¿eh? La verdad es que tengo mucha ilusión de volver a jugar el remake, perdón. Espero que el hecho de jugar este Dead Space, el original, no me joda un poco la experiencia. No sé si va a ser un remake literal o no. Pero bueno, es interesante que generen dudas respecto a la original, ¿no? Porque tampoco van ahora a destaparle todas las esencias, no tan prontito. No, a ver, es que claro, una de las místicas del juego es que Isaac tenía todo el tiempo el casco. Si ya de las primeras en este remake te destapan su cara... Todo el tiempo no, al principio estaba sin casco, ¿eh? Sí, pero tú lo ves de refilón, no le ves la cara completa. Puedes mover la cámara y verle la cara. Sí, sí, puedes hacerlo, ¿eh? Sí, jamás lo he hecho. Jamás lo he hecho. No, y además lo acabé esta semana. Jamás lo he hecho. De mirar, girar la cámara en esa escena en la que estás llegando a la Ishimura. Mira, no es esa escena. A lo mejor me estoy equivocando. No en esa escena precisamente. Hay un momento en el cual, bueno, la cámara podemos moverla. A lo mejor me está engañando un poco mis recuerdos, ¿eh? Pero yo le vi la cara al principio del juego, sí. Pues a lo mejor sí. O a lo mejor eso pasaba en el 2. Porque bueno, ya. No creo que... Joder, tío. De verdad, ahora me dejas con la duda. En cualquier caso, cuando estás... Sí. Cuando estás empezando el juego... Sí. Llegas a ver la Ishimura. Sí. Esa que está sin casco, sentado en su asiento en la nave. Pero yo ahí jamás he girado la cámara. Cuando aterriza, el momento en el cual sí puedes mover la cámara y yo le he visto a la cara. A lo mejor me está engañando la memoria, pero también puede ser. Pero yo juraría que sí. Bueno, que eso es algo que van a cambiar en el remake, donde vemos a Isaac sin el casco más veces. Correcto. Y bueno, eso es lo que debemos de decir. No creo que no hay nada más que añadir. Y sección esta que tiene más profundidad de la que parece, chavales, ¿eh? Sí, no os quedéis con el título literal del término. No va por ahí los tiros. Hay veces que llegan temas interesantes o que se ponen aquí a cuestión, ¿no? Hoy ha sido el caso, la verdad. Muy bien. Pues sin más, nos tenemos que ir ya a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues ha sido un buen programa, pero yo me lo he pasado muy bien, he sido completito, hemos hablado un poco de todo, nos hemos puesto al día con las noticias, algunas de ellas muy importantes en esta industria. Juego esperado por mucha gente, resultado un tanto irregular, aunque insisto, en general a mí me ha gustado. Y una sección de la mierda que ha tenido mucho debate y eso también está muy bien. Vale, o sea, creo que ha sido un debate de la mierda serio y con argumentos. Señor Oscar, perdón, señor Gaspar. He aprendido que menos mal que me regalan Alpha Proto, digo el... Sí, has dicho bien. Porque Calisto Protocol. Y si no... Sí, nada, se me fue la pinza ahora mismo. Era otro... El otro era bueno. Estoy fuera de hora, ¿no? Iba a decir, el juego del que analizó David, joder, se me fue la pinza por completo. Espera. Iba a decir, Aquí, bueno, menos mal que me lo regalan al comprar la gráfica nueva, ¿no? Porque si no, estoy seguro que no lo compraría después de tu análisis, a no ser que lo ve, que, hasta que lo viese por menos de 20 euros y me lo pensaría mucho, ¿eh? Pero mucho. Hostia, qué ida de pinza, chaval. Estoy cansado, ya tengo que irme a dormir. Señor, señor Oscar. Yo he aprendido que yo creo que me va a gustar Callisto Protocol, a pesar de ciertas cosas negativas que comenta David, pero yo pienso que me va a gustar. Y nada, que ha estado bien el tema de la mierda, y que en breves tendremos el remake de Death Space. Señor Jorge. Yo he aprendido que es genial estar de vuelta, es genial volver a hablar de la actualidad, los debates de siempre, también que coincidamos todos que, bueno, al finalizar el año pasado Gaspar por temas de trabajo no podía estar y mola que estemos todos. Y que, bueno, los juegos de hoy pues eran juegos que yo no jugaré nunca porque me dan miedo, pero ha sido interesante escuchar a David y me ha sorprendido bastante su análisis, la verdad. Me sorprendió mucho. Así que eso es lo que me quedo. Señor Oscar, ¿qué nos dicen por el foro? ¿Qué ha aprendido la gente por el foro? Porque empezó jugando a punto. Sí, hay un par de mensajes. Brutal Boy dice: hoy he aprendido que Gaspar me quiere banear. Que Calisto espera su turno. Esperará su turno. Después de escuchar el análisis, creo que me lo tomaré con calma y lo pillaré cuando esté de oferta o algo así. Siempre digo lo mismo y lo termino pillando a la semana. No tengo el autocontrol de Oscar. Buen fin de semana, gente. Tony MP83 dice: he aprendido que un juego que me llamaba de manera lejana lo hace todavía más, alejándose hasta el baúl de los juegos que dejaré pasar, ya que hay demasiado por jugar y nos faltan 258 vidas para poder disfrutar de todo. Seguramente este juego lo disfrutaría de algún modo, ya que soy muy fan de la ciencia ficción, la ambientación alienígena y toda temática espacial. Pero como dije antes, estoy saturado de juegos. Dice también que Alien 2 mola más que la 1. Baneado. Me ha alegrado escucharos de nuevo. Si os echa de menos, leñes, de menos. Me hacéis muy llevaderas mis jornadas laborales con los podcasts. Me pasa el tiempo volando, trabajando y os lo agradezco. Abrazo y que os vaya muy bien todo. Nos vemos por las redes. Voy a actualizar. Esto es lo que hay. Señor Jorge, por Discord. Pues por Discord, Fire de Ura o Fire Dura dice: por si acaso os dejo mi ¿qué hemos aprendido preventivo? Hoy descubrí que es una pasada ir opinando en vivo con la gente del chat y con vosotros sobre el programa. Además, lo hermoso y quizás adictivo que es conseguir ediciones coleccionistas. Hoy me llegó la edición especial de Fire Emblem Engage y me encantó abrirlo y hacer un vídeo de impresiones para mi propio canal. Por último, recordar esas hobby tan nostálgicas con gazapos y con vídeos retro como reliquias. Espero estar más en vivo con vosotros. Se os quiere, mazo, gente. Pues muchas gracias por tu comentario y que estés más veces en vivo, si puedes. Nos dice su blimpísima: yo he aprendido que cuando comes cuscús, al entrar pica y al salir repica. Y dice: gracias por el programa, llegué hace 10 minutos, sorry. También tenemos a Los Santos Raja del Complejo Aranda. Dice: yo he aprendido que vuestra vuelta con programa normal ha estado muy bien. Siempre se agradecen los programas regulares. Genial volver a escucharos, aunque a estas horas ya esté para el arrastre. También tenemos a Gaspar, te puede banear, que dice: he aprendido que se os echaba mucho de menos, que la mejor versión de Calisto es la de Play 5, que la hobby se lanzó a la piscina con Shenmue 2, y que la mierda tiene más profundidad de lo que aparenta. Gran directo, muchas gracias. También tenemos a PHF Ceramic, que nos dice: yo he aprendido que hace mucho que no me paso. Saludos, que la sección de la mierda tiene más de lo que aparenta. Y que Alpha Protocol en realidad es un juego muy sincero. Pocos juegos revelan su estado actual en el título. Y ya está. Hasta aquí hemos llegado. Pues gracias a todo el mundo, gracias por un año más, ¿no? Un año más que empezamos aquí en el Complejo Holanda. Año ya 2023. Joder, ¿cuánto llevamos? Es increíble. La cuestión es que empezamos el año con mucha ilusión, lo hemos hecho de una forma poco típica, con un programa normal, pero no os preocupéis, volveremos con el SOTI. ¿Cuándo lo haremos? Lo haremos en concreto el día, lo haremos en febrero, en concreto el día 11. Vamos a estar 2 semanas sin emitir por una cuestión de viajes y otras historias, pero el día 10 el de febrero. Estaremos aquí de vuelta y, bueno, el Consejo de Sabios tiene que reunirse para las cuestiones de SOTI y demás. Gracias por haber estado ahí. Yo he aprendido finalmente que Callisto Protocol no es el sucesor de Death Space. Que tengáis muy buenas semanas. Nos vemos próximamente en el Complejo Holanda. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y Alpha Protocol. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas. ¡Gracias!